Demasiado Cine Podcast. Feliz no cumpleaños a mí. ¿A quién? A mí. ¿A tú? Feliz no cumpleaños te doy. ¿A mí? A tú. ¿A mí? Brindemos por el día con dos tazas de buen té. Feliz no cumpleaños te doy. ¿Qué es esto que está escuchando la gente, señor Goldstein? Demasiado Cine Podcast. El podcast tradicional de todos los días. El podcast clásico, el que comenzó todo. El que le gusta a la gente. ¿El que le gusta a la gente? ¿Sí? Sí, ¿lo que le gusta a la gente? Así parece un poquito. Es uno de los sabores más pedidos en las heladerías en este verano. El Demasiado Cine Podcast. La de crema americana abajo y dulce. Y dulce de Demasiado Cine arriba con chocolatito. Con chocolatito del D. Del D. El chocolatito del Detra. M es que les habla y conmigo se encuentran, por supuesto, dos personajes míticos, ya míticos de Demasiado Cine. Ya podemos hacer, pueden hacer spin-off con nosotros. Completamente. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Por un lado está el señor Goldstein. ¿Qué tal? Estoy en la esquina azul. Azul. Y en la esquina opuesta se encuentra el Dr. D. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Puchas grande. Puchas grande. Con calzoncillo negro. ¡Ay, muéstralo de nuevo! No quería agujero. ¿Es negro? ¿Querés ver de vuelta? No. Ah, le quería ver las cachas. Las tetas. ¡Apa! El sostén del Dr. D se quita sexualmente. ¡Que la sacuda! ¿Y qué tenemos para hoy? Y hoy tenemos una píldora de noticias, por un lado. Donde tenemos un mix separado en dos, donde hay mucha remake, hay mucha adaptación bizarra. Es como que y hay mucho cómic. Un Hollywood refritado. Bastante. Somos los clásicos. Bastante, pero en general podríamos decir que no hay tanto bodrio, me parece a mí. Puede ser para que zafe. Noticias. Puede ser que zafe. Hay cosas que zafan. Después tenemos... Alto debate. Cuatro trailers, sí, como siempre. Sí. Que no develaremos, creo, como otras semanas. Hay de todo en la viña del señor. Hay de todo. Vamos a develarlos después. Dale. Por más que todo el mundo ya se haya enterado, no vamos a develar después. Y tenemos un final en el que no va a haber debate... No, pero vamos a implementar una nueva técnica. Vamos a implementar una técnica sobre Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a experimentar. La película de Tim Burton que solo vi yo. Sí. Por lo cual, en lugar de hacer debate... Va a debatir él solo. Claro, voy a debatir conmigo mismo. Me pareció bien. No, vamos a hacer una forma de interrogatorio, podríamos decir. Vamos a agarrar el farolito que tenemos de 190 watts y te lo vamos a apuntar en los ojos. Entonces, ¿dónde estabas la noche del 4 de marzo? Entonces vamos a empezar. Yo voy a hacer una breve sinopsis de lo que me pareció la película. ¿Qué hay para hablar? ¿Hay para hablar? Pues ustedes me van a bombardear con sus preguntas. Hay mucha tela que cortar. Así es. Vamos a tener un pedacito muy chiquito de spoilers, porque hay algo que lo tengo que decir. El Dr. D y Goldstein se van a apartar de la habitación. Se apartará, se taparán las orejas y empezarán... Cansame las muletas. Pero vamos a comentar sobre Alicia en el País de las Maravillas, que hay que comentar. Sí, hay que comentar. Y yo diría que arranquemos ya de movida. Por favor, estoy ansioso. De movida. Como el movimiento se muestra andando, pues... Comencemos. Andemos. Andemos. Andemos. Andemos. Bueno, discúlpame, yo soy un defensor del lenguaje. ¿Qué querés que te diga? Nacero Carlito Balabos, Yo dejé mi chupete en el chupetómetro. Yo tengo el corte de Balá todavía. Corte de bala. El corte de... Perdón. Me parece que se te escapó lo del corte. No sé. ¿Arrancamos con la noticia? Arrancamos con la noticia. Noticias candentes. Vamos a arrancar con una relacionada con el último bonus track. Con un tema del último bonus track. El tema de los nerds. El tema de adaptaciones de videojuegos. Sí. Creo que está relacionado un poquito más con eso. Igual otro también es un poquito más. Nerd. Obvio, pero ¿qué hay que hablemos nosotros que no sea nerd? Muy bien. En este caso vamos a hablar de una nueva adaptación de un videojuego. Estamos en la época de... o sea, si el 2009 fue 2009, 2008, o sea, los últimos años, es como adaptaciones de cómics así a full, pareciera que está arrancando una nueva etapa de adaptaciones de videojuegos clásicos. Es algo extraño está pasando. Lo loco es que todavía no se estrenó ninguno, por así decir, de videojuegos antiguos, y ya como que están comprando derechos como si fuese a ser todo éxito. Y porque si ven una beta negro la tienen que explotar. Y pero, no saben qué puede pero pasar. Pero que todavía no lo vieron. Y pero más vale pájaro en mano que sin volando. Claro, entonces quieren tener los 100 que están volando. ¿Por qué tenés? Cuéntenos de qué se trata esta noticia en particular. Tenés, pará. Vamos a hacer un recuento. La 20th Century Fox que tiene Asteroids. está la Universal, que tiene, ¿cómo se llama esta? ¿La de no. Missile Command? Missile Command, no, ¿ves? Me equivoqué. Porque Missile Command es de la 20th Century Fox. Ah, al revés. Y al revés. Y Asteroid es de Universal. Es de Universal. Y ahora la Warner, tiene que tener derechos para la de Asteroid. No, Asteroid, tengo un quilombo, pues son todos videojuegos iguales. A ver. Son todos iguales. Es el caramelo. Dale, no le fracturé arrancá la de vuelta. Pierna. La Warner compró la de... Bueno, vamos a cortar acá. Chau a todos, hasta la próxima. Estoy enfermito. El de está enfermito. Y así todo, el señor con su pierna rota y su gripe está grabando el podcast demasiado sin. Hay que reconocerlo. Hay que, ¿no? reconocerlo. Hay que, hay que reconocerlo. Hay que reconocer al pibe. Te ha hecho mierda, pero hay que reconocerlo. La cosa es así, tenemos. No. Arrancó. Vos después contá la historia. Esto déjame que lo organizo yo. Abuelo, tranquilícese, abuelo. Alzheimer. General Alzheimer. Tenemos. La 20th Century Fox que arrancó con Missile Command. Sí. La de las basecitas que estaban abajo. Bases que con la iban disparando. Bueno. Después tenemos. La Universal. Que va a arrancar con Asteroids. Sí. Y obviamente la Warner dijo, loco, pero pará. Y nosotros tenemos que entrar en la película una de los clásicos. Juego retro. Y los tipos dijeron Space Invaders. Ahora, rarísimas para adaptar. Pero ahora, si tenemos que elegir una de las tres, ¿no les parece como que la de Space Invaders es la que más da? No, porque Asteroid veo una onda tipo la película esta Armageddon. La puta madre, yo con Missile Command. O sea, los tres apuntamos para lados diferentes. Lo que pasa es que, justamente, Asteroid es Armageddon. Otra vez Armageddon, ya fue. O sea, para, ya empezó. ¿Missile mal. Command o cuál es? Es que, ¿qué puedes hacer con Missile Command? Y. Un podés... tipo de una base disparando para arriba. Yo qué sé, che, puede ser. Bueno, Space Invaders es igual. Solamente que te va bajando la línea. La línea de... Por eso. O sea, para mí si no le dan un tinte bizarro a lo meteoro para dar una idea del marco que me estoy imaginando, es como que la veo difícil. Y que tiene que ser bizarra. Claro. Si todos sabemos que la grosa acá va a ser la de Silent Bob de Tetris. Obviamente. Renner es un tipo que labura sacando líneas de Tetris y que para experimentar la adrenalina siempre las va eliminando cuando se sube mucho. Se va subiendo y va eliminando arriba. Si lo pensás, Tetris da... Para hacer algo tipo universo virtual, tipo no, Tron. No, yo me veo tipo Q. ¿Viste el cubo? Tipo Q, sí. Tipo, con menos sangre, ¿no? Para hacerlo ATP. Menos sangre, pero así, digamos, una cosa rara. Puede ser. Sí, la veo. Van cayendo los bloques de arriba. Yeah, baby. Cuéntenos un poquito sobre Space Invader, señor D. Es una línea de cosas que bajan, le va disparando. Invasores que disparan, que invaden. Y alguien de abajo que los va eliminando. Pero, ¿cuáles son los orígenes del Space Invader? El Space Invader, bueno, era un videojuego que fue creado en Japón por el señor Nishikato. Una de las cunas del videojuego. La cuna del videojuego. Que todos decían, esos jueguitos, mirá ahora cómo la van a levantar con pala. ¿Eh? Mirá. Nishikato, que le vendió los derechos a la Warner. No, Nishikato no sé si lo tiene los derechos. El pobre se lo compró Taito por dos mangos con 50. Igual que Windows, ¿no? Midway compró Taito y así. La cosa es que este muchacho se basó en, y a lo mejor acá podemos ver una especie de base para la película, se basó para hacer el juego en la Guerra de los Mundos del 53 y la Guerra de las Galaxias del tío Lucas. Star Wars, se renota. Se renota, sobre todo se nota... En el X-Wing. Se nota la base verde. La base en Star Wars se nota mucho. Fíjate que el chabón dispara... Con el sable láser. No, tal cual. Es un Padawan el que claro, maneja. Claro. Esos tranquilo. Son nuestros Stormtroopers. Esas. ¿Ves? Este de acá arriba, el rojito de arriba es Darth Vader. Darth Vader, perfecto. Yo pensé que era la Estrella Imperial. La Estrella de la Muerte. perdón. Y bueno, este muchacho, no sé si la habrá levantado con pala. No. Toda la gente que inventó las cosas grosas en el mundo se muere de hambre. Sí, se hizo famoso. ¿Con quién? Se hizo famoso por haberlo creado, pero nada más. Ah, no. Guita. Sí. Aparece en Wikipedia. Para quien no sabe, el que creó... Por ahí digo una pelota gigante, pero esto da para el debate. Voy a inventar. Invent mode on. El que inventó el sistema de Windows, es obvio que lo robó a Bill... No, pará. Inventar modo off. Después me dicen a mí. Es así. Después me dicen el a sistema, mí. El sistema operativo con manejo de ventanas lo inventó Apple. Sí. Bueno. Ok. Está bien. Y antes de Apple lo inventó Xerox, que fueron los primeros que hicieron experimentos con computadoras personales dos años antes que Apple. Alguien dijo que hablábamos de una versión. Palo Alto. Yo tengo... Posta se llamaba Palo Alto, que después se transformó en Silicon Valley, era... Big Dick. No, Palo Alto. ¿Por qué siempre rozando eso? No rocé nada. Yo lo que había escuchado era que un pequeño japonés u oriental. ¿Por qué siempre es un pequeño japonés? Uruguayo. Que todos los japoneses son pequeños. ¿Cuál es el problema que los japoneses? ¿Qué tienes? ¿Algún problema con los japoneses? Qué feo. ¿Sabes que sean pequeños? Es racismo eso. Bueno, el tema es que lo inventó un japonés y Bill Gates se lo robó. Esa fue la versión que yo tenía. ¿Qué? Y paralelamente lo desarrolló. La idea no es de él. ¿Vos viste ese capítulo de los Simpsons? No. Que va Bill Gates y le compra el sitio Homero. Hola, vengo a comprarle su sitio. Sí. Bueno, muchachos, y le empieza a romper todo. Pero no me no bueno, dudo en pasa. Realidad, yo por lo menos lo que estudié en su momento era que Xerox fue la primera que empezó a hacer experimentos en computadoras personales. Creó un centro de investigación llamado Palo Alto. Y llegaron a armar un ordenador que manejaba ventanas, que tenía un mouse y todo. Los tipos decidieron no comercializarlo porque les parecía que era algo que no podía funcionar bien. Giles. La mayoría de los que elaboraron ese proyecto pues se terminaron yendo a lo que fue Apple con los primeros experimentos de un sistema operativo con manejo de ventanas. Y después de ese, de ahí también salió todo lo que es Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero la primera Apple, la primera computadora de Apple, ya tenía un sistema operativo gráfico que se manejaba con ventanas. Manejado como los conocemos actualmente. Exacto. O sea, que así, en el Windows, ventanas, sí. No inventó la ventana. No, eso es sabido. Es sabido. Y así cerramos este momento de espacio de nerdeada computadoril. Bien nerd ochentoso, ¿no? Exactamente. Es un poco de cultura, porque tenemos la historia, ¿no? La cosa que en esta adaptación de Space Invaders, entre otras... Claro, está el productor de Rescatando al Soldado Ryan, Mark Gordon. Perdón. Y Mark Flacon también. Uy, no, esto, no sabés que esto no va a funcionar. No va a funcionar. Y Goimon Cassidy de. Hacer los ritmos que estás más fuerte. Hacer algo que hice. Salí cada piso a toser. No puede. Y tenemos a Jason Blum de The Reader. Que son solo productores. O sea, no dicen nada en cuanto al proyecto. No sabemos nada. No, no hay guión, no hay director, no hay nada. Pero está la idea. Es como que... Como todo. Ahora como que... vamos a llamar a Silent Bob para que haga un desarrollo de guión. Hay que hacer el guión de Space Invaders. Para el posible radioteatro. ¡Epa! ¿Veo algo ya en el fondo? ¿Algo se está adelantando? No veo nada. No se adelantó nada. No se adelantó nada. ¿A qué pasamos? ¿Qué tenés ganas de pasar? Un poquitito de la mano está también la de Missile Command, el juego de Atari. Que yo no sé por qué la veo más al estilo Pochoclo, G.I. Joe, onda así, ¿viste? ¿Sí? Salen misiles en primer plano, tipo la caída de las bombas en Pearl Harbor, la veo algo así, pero con el espacio. Muy loco. Yo veo Independence Day con esto. ¿Día de Independencia? Sí. ¿Con Missile Command? Sí, invasión. Y sí, es lo mismo, las bases. Pero misiles. Y fajando a los platitos. Yo me la veía más Space Invaders, como. ¿No será un gran bluff? ¿De las productoras todo esto? Puede ser, salió a ver cuántos giles para ver qué pasa. A ver cuál pesca. Claro, a ver qué pasa. Y cada una se aseguró un jueguito retro. ¿Para cuándo la película del Pong? Y esa podría ser Ondatron. Esa podría ser Ondatron. Ondatron. La veo mucho, Sí. Y adentro de la pelota están... Te pega vacío, y te morís. El vacío existencial del humano. ¿A cuál de estas tres, si tuvieran que ponerle una ficha a la probabilidad de que se hiciera una película, ¿a cuál de estas tres se la pondrían? ¿A Space Invaders, a Asteroids o a Missile Command? ¿Sabes qué? Yo veo un... si le ponen mucha imaginación, Asteroids. Si le ponen mucha imaginación. ¿Y pero cuánta imaginación le ponen? ¿Un asteroide que se viene a estrellar contra la Tierra? No, pero yo lo imagino como... No, para Asteroids no era eso. Era una navecita que destruía. Bueno, daba vueltas. Si es una película así, vamos mal. La verdad que sí. Un triangulito, dos horas, un triangulito que da vueltas. Yo la compro. Y no sé, yo a esa. La verdad que. ¿Y quién la dirigía? Emmerich, para vos. Obviamente. Claro. Proyecto de mierda está el chavo metido. Sado Fundación, que la va a hacer mierda a él. Yo le pongo la ficha a Space Invaders. Y si le hacen bizarresca, puede quedar. ¿Y usted, doctor D? Y yo estoy entre Missile Commander y Space Invaders. Hay que elegir una. Loco, pelá los huevos. Elegí una. Pelá papa. Presión. Elegí una. Y le pondría Space Invaders. A Space Invaders. No, entonces pues me viene así, ve invasión extraterrestre en la cabeza. ¡Pah! Así. Puede ser. La bardeaste, ya se fue al carajo. Sí, Es la medicina esa extraña que se clavó, que lo hace... Lo hace alucinar cosas raras. A Tos B. Pero saliendo un poco de las adaptaciones videogame. Hablando de cosas viejas y retro, parece que vuelve la Loca Academia. Loca Academia de Policía, que todos conocemos como Locademia. Locademia. La época ¿Quién no habrá tenido los muñequitos? Se inventó la palabra Locademia, de los dibujitos. de los dibujitos. Los dibujitos, lo que me quedan. Tan grosos. No llegué a tener la estación. Ay, yo. Ay, yo era rico y tenía la estación, anda. La rueda, el país de las maravillas. Con mi papá, sí, de antifaces. Con trajes a rayitas. Claro, y nosotros invitamos a los ladrones. A los ladrones, sí. En este caso tenemos a Paul Maslanky. ¿Qué pasó? Ay, me imaginé toda la situación. Vení, Goldsteincito. Vamos a jugar a los ladrones. ¡Mira, papi! ¡Papi! ¡La policía me está golpeando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No digas mi nombre, hijo! Soy Mr. Pink. ¡Ay, yo soy Goldstein! Ahí nació. Ahí nació. Ahí salió este engendro. En este caso tenemos a New Line. Que le puso, le tiró una par de hamburguesas a... Imaginé un pibe con el avatar, viste, implantado en la jeta. ¡No! ¡Me peguen más! Perdón, que siga. No, me quiere matar. No se puede reír. No le dan los pulmones. ¡Pulmotor! ¡Oh! ¡No! ¡Tremendo! ¡La herencia es mía! ¡La herencia es mía! Pará que se muere posta, boludo. Pará, cállate. Tranquilo. ¿Está bien? Recupera. Ahí está. ¡Pip! ¡Uy, qué corazón! ¡Cállate, boludo! ¡Cállate que lo están matando! ¡Rating! ¿Cómo viene el minuto a minuto? ¡El minuto a minuto está terrible! ¡Salió en crónica! ¡Se muere, Doctor D! Ahí está. ¡Qué ironía, ¿no? Tranquilo. Un Doctor D que se muere. Al aire. ¿Qué? Un Doctor D. Un Doctor D. Hablando de lo que había policía. Respirando. No puedo hablar. A Paul Maslanky es el productor de la original. Le tiraron un par de hamburguesas para decir, le dijeron si quería, claro, si quería hacer algo. Y el tipo dijo, y dale, hagamos otra de lo que hay de policía. No se me ocurre nada, a ver, para nada, pensar rápido, lo que hay de policía. Entonces parece que sería, no sería una remake exacta, sino que podrías tener un nuevo grupete. Retomar la posta dejada por el viejo grupo. ¿No puedo hablar? Una continuación, tipo. Firma acá, vení. ¿Ponés eso a la familia acá? Dame las propiedades de Pinamar. Cuando puteen todo por escucharte toser de 10 minutos. Fue culpa mía, perdón. Podría ser como una idea para los Cazafantasmas 3, que retoma una nueva generación. Sí. Bueno, esto sería un grupo nuevo de... Bueno, pero ya la última, creo que era la 4, no, 5, la 7. Había unos pendejitos nuevos que estaban entrando. Pendejitos nuevos, creo que estaba Mahoney o alguno de esos, que eran profesores en la Academia de Policía. Sí, me acuerdo. Y había un par de pendejitos nuevos que no sí. paron ni no, esa fue, creo que fue la decadencia. La mejor fue la 1 y la 2. Sí, la 1 y la 2, porque estaba... Teníamos a Mahoney, que era este muchachito copado. Estaba Hightower, el demente de las armas. Que le dio buenos papeles. Qué buenos personajes. Buenos personajes. Bien personificados. ¿Quién no se identificaba con uno de esos de chiquito? Estaba Larrell Jones, que era el que hacía los ruidos. El que hacía los ruidos. Ah. No nos salió nada. No salió nada. Un pichapapeles. Pará, haz el ruido de una tos. Ahí está. Espectacular, espectacular. Y estaba Tackleberry, había varios personajes grosos que disfrutamos. Perdón, déjame que te corrija, dijiste Hightower, el loco de las armas es Tackleberry, el loco de las armas. Ah, es verdad, perdón. Está atento, como ahora está tosiendo, puede pensar. Claro. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Respirando, muy bien, continuamos, porque yo debe continuar. Mientras el de agoniza. Corre las piernas. Lo que comentaron es que aparentemente sería una nueva, una continuación, la Academia de Policía 25, donde habría un nuevo grupete de jovencitos. Vamos a desvirgar. Lo que pibes. Hablan es se centraron en buscar comediantes jóvenes como, copados. Como hacer un nuevo grupete de los futuros comediantes. Ponele, claro, una cosa así. O pueden que agarren a los que están haciendo ahora, tipo el gordito este de... No, me lo llevan a poner nuevo a ese gordo y me pego un tiro en los huevos. No me acuerdo. El de Virgen a los 40 que aparece en la tienda comprando los patines, ese gordito. Ese, sí. Ese gordito. El gordito que hace de gordito, lo ponen en una película ahora para protagonizar, que hace poco pusimos. Que se tiene ya la estrella de rock al estadio. Que hace de seguridad ahí en... No me acuerdo, pero la verdad no quiero verlo otra vez en el papel de gordito, haciendo de gordito. Lo veo a ese, lo veo a este... al de Michael Cera. Michael Cera. Rob Schneider. ¿Qué? Rob Schneider. Eisenberg, Bud Weiser, ¿cómo era que se llama? Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Eisenbeck. Disculpe, sí, no, sí, pero hoy es una... Che, una... boludo, va a durar 20 horas esto para vos. La gente se ríe. La gente se ríe de nosotros. Con nosotros. No, no, no. Hagamos un rejunte. Tenemos Jesse Eisenberg, el de Zombieland. Sí. El gordito este que no nos acordamos del nombre, pero seguro lo van a sacar. Sí. Michael Cera. Sí. El Hiro. El héroe. Hiro Nakamura. El chinito. El chinito. Está muy viejo ya. No, está muy quemado como chino. Para mí no. Quemado como y pero un chino tiene que haber. Uh-huh. Japonés, verdad, los japoneses son los nuevos negros, o sea que tiene que ver un japonés. ¿Qué? Y porque japonés ya es muy, está muy común ahora. Ahora está yendo el en esa época el negro era el bizarro, el raro. Ahora un ya japonés, está. Un negro, ya, judío, un negro, a ver qué va a ser. ¿Qué puede ser? Ay, no será el que está en 30 Rock, ¿no? Ah, el que ahora está en Cop Out. Sí, pensé en no, eso. Muy viejo. Es viejo. No, muy viejo, muy viejo. Tiene que ser más pendejo. El de The Mentalist podría ser. No lo ubico. No, mirá The Mentalist. Antes lo veía, esa, si hay una serie, una serie la maraca. Temporada. Si hay una serie maraca. No, no, te puedo tener una más maraca. Medium. Bueno. Medium no, es maraca. No, Medium no. Es maraca. Perdón, la de mi papá. Esa serie de mi papá. No, no. Pero sí, ¿puedo? Tu mamá no es un hombre. Yo vi las dos. Ah. Yo vi las dos y te aseguro que The Mentalist es 100% maraca. ¿Sí? Medium zafa. Hay capítulo que de Medium que zafa. Medium de Ghost Whisper. Yo la veo por la mina. Se ve acá. Y bueno, pero justamente la ves por la mina. Hay otras cosas. Hay otras cosas. Entonces no tenemos muchos comediantes nuevos para esta locademia de policías. No, pero es como el grupete ahora que está ahí como dando vueltas. Lo que pasa es que se están haciendo un poquitito conocidos. Tenés sí, que ponerle buena, buena teca. Sí, que o si no, yo creo que iría más abajo todavía. Más under. Y ahí no funcaría. No, no, para ahí no, no funcaría. No, no, para, no, yo no que... así también. Es más, para el papel de Mahoney, que a lo mejor te manda una onda Zac Efron para que trae las minitas. Zac Efron, le pego un tiro. Le pego un tiro a la pantalla. En la cara de Efron. Después se mueve, pero fue. ¿Puedo decir algo? Sí. No, ¿sí que me golpeé? No lo defiendas. ¡Ah! No lo defiendas. Debo no lo defiendas porque te voy a meter el micrófono. ¿Qué debo decirlo? Cuando no llega el sol. Se va a escuchar. Hay una película que hizo este pibe que creo que no me acuerdo cómo se llamaba. Seventeen Again. Seventeen Again. Con... esa. Que él, con Matthew Perry. Que el chabón vuelve a hacerse jovencito. Sí. Te la puedo llegar a aceptar, pero... La película no es nada del otro mundo, pero es entretenida y el pibe no laburó mal, o sea, para el papel que tenía que hacer... Pone mucha cara lindo. Bueno, ok, por lo menos te hagan de golpearlo, sí, sí, pero sí, hay que reconocer que el pibe tiene un poquito de carisma. O sea, a ver, bueno, sí, lo compralo con Pattinson, que no tiene no, nada, sí, no tiene nada. ¿Es el nuevo Leonardo DiCaprio? No, chupate un no, Leonardo DiCaprio pero hizo ¿Quién ama Gilbert Grape? Cuando tenía 13 años y se mandó una actuación del carajo. Sí, con Robert De Niro, sí. Este pibe, no. O sea, no es un gran actor, pero el chabón tiene carisma, le pone a onda, lo que voy yo, a lo te hace llevar yo. A la sí, bueno, verdad, cuando verdad. Empezó DiCaprio era el chico lindo, la, y ahora, mirá. DiCaprio se hizo popular por ser chico lindo, pero el pibe arrancó rompiéndola como un pedazo de actor. Después se fue separando un poco de ese muchacho lindo y empezó a pegar papeles grosos. Además, a veces necesitan facturar, necesitan caer en papeles, que quizás no le gusta interpretar, pero por su cara lindo. Es como cuando me llaman a mí para hacer películas por mi cara, y yo digo que no. Claro, por y ejemplo, después te despertás y tenés que ir a trabajar, ese tipo, ¿no? Ese tipo de el lobo, todas esas cosas. Claro. La bestia inmovinable. El hombre homeless, ¿no? Claro. Todo eso, sí, sí. Pero el chaboncito este zafa bastante más que Pattinson, que no tiene nada, ni onda, nada. No, por lo menos tiene onda. La verdad que entonces, te aguanto lo que acaba de decir. No un gran actor ni nada, ni me vende nada, no, pero no. Zafa. Sí. Zafa. Sí. Puede ser algo, qué sé yo. Puede ya ser interesante, pero hay que... Me cansaron las remakes. Sabemos que nos cansaron las remakes, secuelas y precuelas. Y pero es que si, es la, o sea, es si, si nos negamos a las remakes... Sí, sí. Nos quedamos sin cine. Bajé, nos quedamos sin cine norteamericano, concentrémonos en Europa, sí, en Asia, sí. Y ya está. En Bollywood. Sí. En Bollywood. Pero saliendo de una remake, hay un proyecto original... que estaría dando vueltas, sí. Producido por Tim Burton. El gran, o no tan gran. Tim Burton, que habrá tenido un regreso con gloria con Alicia en el País de las Maravillas. Vos no vas a contar, vos no vas a contar. Ya les contaré que hay sorpresas. Muchas sorpresas. Chan, chan, chan. ¿Cómo ya? ¿Sos de chocolate y tenés una sorpresa adentro? Totalmente. Ahí salió. Como un alien. En este caso la película se trata de Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, ¿no? Aparentemente, o eso es lo que dicen, acordémonos que... Le pegaron un tiro, a lo mejor, ganó la guerra, o sea, unió el país, es el Urquiza nuestro, más o menos. Mirá, lo mataron a Urquiza. ¡Opa! ¡Oh, qué loco! A ver, pará, vamos a contar qué presidente... Vamos a contar qué presidente era, uno de ellos, qué sé. Ok, en este caso se trata de una novela del mismo director de Pride and Prejudice and Zombies. que es Graham Smith, que la novela se llama Abraham Lincoln Vampire Hunter. Básicamente es una historia fantástica que dice que cuenta la verdadera historia de Abraham Lincoln detrás de las bambalinas, que en realidad era un cazador de vampiros. Una... se descubrió. Profesión común. Claro. Entonces Tim Burton se ve que le pareció interesante y dijo, me pongo teca para hacer esta película. Y ya hablaron con el director de la pedorísima Wanted, Timur Bekmambetov. ¿Cómo se llama? Timur Bekmambetov. Bueno, rusito. El ruso le dice. Sí, sí, medio raro. Yo te digo Bekmambetov, vos no te sale Eisenberg. Te das cuenta la diferencia, ¿no? Hamburger. Wanted, que es un bodrio, un bofe inmundo, sí, intragable. Al parecer, no, como vos me bien explicaste, no es nada que ver con el guión. No es nada que ver con el cómic. Estamos contestando también la pregunta de Muchacho Lobo. De Muchacho Lobo, sí. Wanted es un bodrio total. O sea, si no leíste como el cómic, película. Si no leíste el cómic, es un bodrio inverosímil completamente. 2012 es Ciudadano Kane al lado de. Después se me acordaba de 2012, Wanted. Que te tengo que mostrar algo. Ah, oh, caramba. Opa. Epa. En milímetros. Cuando el D dice te tengo que mostrar algo, sí, asustate. En vivo acá. En demasiado Wanted es un bodrio total, inverosímil, no tiene sentido, ni siquiera la escena de acción es tan buena, no. Nada, un en volante, cualquiera. El cómic es espectacular, lo único que tiene el cómic es el nombre. Lean el cómic, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Son miniseries de 6 números, se lee rápido. Lo tengo en el pedestal, Wanted. El guión de Wanted. De lo que te comenté. De lo que me comentaste. Muy buen cómic. En este caso, es la adaptación de la novela esta. Que según dicen, Burton se copó porque vio una especie de falso trailer sobre la novela que lo hicieron para promocionar la salida del libro. Qué buena idea, ¿no? Hacer un video para promocionar un libro, sí, está buena, copado, está buena. Moderno. Y es buena forma también de conseguir a alguien que te haga la película. ¿Por qué no? Epa, todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Luis Salgado. ¿Qué le parece de esta historia de Abraham Lincoln? Y la verdad es que es interesante meter un argumento tan bizarro. En general, la muchachada salió a darle con todo. Sí, es que estaba... No le gustó. A Selenbo, Muchacho Lobo y Carvajal le pegaron. Le pegaron y entraron a tirar posibles títulos con nuestros próceres, donde por ejemplo estaría Sarmiento Hombre Lobo, que no está mal. Belgrano Ghostbuster, que me parece que garpa full. O sea, está muy buena. Y Roca. Roca de Indian Killer, creo que... Esa es la secuencia de acción. Esa es medio de terror. No, esa más de terror. Vamos a hacer una trilogía. Grosa. Una trilogía así de... Ojo, volúmenes independientes. Con guión de piña. ¿Viste? ¿Te imaginas? Cosa de tener un nombre. Y sacamos, estaría buena. Ya arranca. Roca de Indian Killer, está buena. El inicio del guión. Hay que empezar con el guión. Y después acá el señor Goldstein que tiró el San Martín Eutarniano. Y sí, es el hombre que vuelve de los tiempos a patear traseros políticos. Volvió en los 90. Viene con su sable. No está con un sable láser y empieza. Me echaste dos cosas impresionantes: Star Wars con San Martín. Una cosa. ¡Ah, qué linda escena! Pero bueno, ¿les parece que puede funcionar esto? Puede estar a mí, ocupado. La verdad que sí. Me gusta el tema de mezclar algo real sí, que tiene connotación con lo que es. Real, por y ser redundante. Y bizarresco. Y bizarresco, exactamente. Mezclar dos cosas. Por lo menos, está bueno ver qué sale. La verdad que está bueno como intento, por lo menos. Como intento está bueno. Es original. Sí, sí, así es. Siempre va a salir algún purista a decir, ah, no, cómo van a mezclar. Está el mejor presidente que tuvimos con esto, pero bueno. Es una pavada. Y ahora damos inicio a el bloque... ¡Comiquero! Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Tenemos un par de noticias relacionadas a los cómics. Sí, como siempre. Como para variar. Como siempre tiramos un par. Una de las cuales tiene unos días ya, pero es jugosa. Sí, la verdad que sí. Se trata de novedades sobre una nueva versión de la película de Superman. Merecida y debida. Exacto. Y de la Liga de la Justicia. Qué copadito. ¿Qué es lo que pasa acá? La gente de Warner Bros. Parece que se dio cuenta que la última película de Superman fue un bodrio. No, ¿posta? Parece que se dieron cuenta. No, ¿qué? Pero yo la... No, hoy está para darle una paliza. Hoy quiere que lo caguemos a trompa. A ver, dale, defendela. No, sí, posta. Dale, no. Posta, decime. ¿Empezá? ¿Qué tiene de grosso además de la escena en que cae el avión? Los títulos de apertura. Los títulos de cierre. Me pongo nervioso. Fíjate, fíjate cómo tampoco tos. Pone la excusa de la tos para no hablar. Es macabro, es macabro tu argumento. No puede defender. Me parece, el argumento es macabro. Me parece entretenida. El ejemplo que da Superman cuando abandona a su hijo. Pero el pibe no sabía que estaba ahí embarazado. Al final de la película dice... Sí, al final. ¡Spoiler! Le dice, yo sé que sos mi hijo, pero bueno, me voy. Chau. Chau, se fue a la mierda. La mina le dijo, te embaracé, tuviste un pibe, arreglate, chau. Oh, saluda. Yo te hice un pibe. Le dice, chau, chau, arreglate. No te paso guita porque no laburo, viste, así que chau. Ay, como tu crimen. Claro, viste. No, muy bizarro. No, yo... La banco por entretenida, ¿no? Como al nivel de Superman 78. Entretenida. ¿Qué película viste, boludo? Que cuando la vimos en el cine se te puso la piel de gallina. No. Con la música, sí, con el tema, sí, con el tema del tema es grosso, sí, el tema. ¿Cuántos minutos duró eso? 3.5. Pues de John Williams, ¿no? Basado en el tema, de John Williams. Sí, con el tema de música se te pone un poquito. Yo lo fui a ver al cine muy emocionado, la verdad. Tenía ganas de ver un Superman moderno. Y me vi. Con uno, fue un palazo en el traste. Muy, muy feo. Sí, con la punta, no con el palo, ¿viste? Claro. O sea, con la parte que duele. Pero en este caso, la gente se dio cuenta y dijeron, bueno, a ver, tenemos que tratar de sacar algo decente con esto, porque es un personaje grosso que da una película para una película grosa. Principalmente necesita acción. Superman es... Sí, necesita acción burda, Superman, y macabra. Superman hasta podría llegar a arrancar un Michael Bay haciendo escenas de acción, nada más. Que alguien se encargue de armar una historia. Bajo, estamos cayendo abajo, sí. Pero bueno. Que alguien se encargue de armar una historia de fondo y que lo pongan a Michael Bay a dirigir las escenas de acción. ¿Por qué no? Superman, así, machacando contra Transformers. Yo me acuerdo de la escena, mirá qué grosa esta escena, cuando pelea contra Doomsday en la Liga de la Justicia, que le pega una piña que dura 10 cuadras, para que te des una idea. Eso es Superman, o sea, destrucción total, batalla, no entiendo cómo la gente... Para vos estás hablando de la película Superman Doomsday. O del cómic. O del cómic, porque ahí era justicia. La de, no, la serie animada. De la serie animada que pasaban por Cartoon Network. Sí. No, pensé que había... Después vino Justice League Unlimited. Ahí. Ahí al final. En el final de la serie de una de las dos, no me acuerdo cuál. Creo que Justice League. Pelea contra Doomsday y rompe todo. Yo pensé que recién lo llevaban en Superman Doomsday. Claro, porque hay sacaron una película animada que se llama Superman Doomsday. Idea. ¿No será eso lo que viste? Puede ser. ¿Ah? Uh-huh. Es muy probable. Uh-huh. Sí. Sí era eso. Sí, señor. Dimos con el clavo. Sí, tenés razón. Muy bien. Superman Doomsday, sí, que aparece Kevin Smith ahí. Hace un chistecito. Porque una araña. Pero en este caso tenemos, a ver, vamos por partes. Por un lado, parece que Jonathan Nolan, que es el hermano de Christopher Nolan. ¿Tendrá los mismos dotes? El hermano de... Y participó en los guiones de Batman, en la mayoría de los guiones de Christopher, de la película de Christopher, estuvo él. Los hermanos no. Está bajo el ala del maestro. Es buen guionista el chabón, pareciera. Vamos a dar una oportunidad. Ahora, este muchacho se encargaría de la dirección de una nueva versión de Superman. Pero que lo ayudaría el hermano Chris. Christopher estaría ahí mirando un poquitito. A ver, pibe, a ver cómo... Ahora, en el guion lo tendríamos a David Goyer, que es guionista de cómics y a su vez guionista de muchas películas basadas en cómics. Sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer esto, señor Goldstein? Pará, llegó el hombre de goma. El señor Goldstein acaba de agarrar dos muñequitos de Jack. Uno de Superman y otro de... Green Goblin. Green Goblin, Duende Verde, haciendo posiciones sexuales en el medio de la mesa. Mirá. Tengo Daredevil levantando una mancuernita con las piernas muy abiertas. ¿Cómo levantas una mancuerna así? ¿O qué carajo es lo que tiene en la mano? Es un consolador, a mí no me jodés. Estamos muy dispersos. Sabés que tenés razón, va a durar 3 horas. Estamos muy dispersos, por favor. Discúlpenme. Entonces, si tengo que golpearlos para encauzarlos, los tengo que golpear. Pero lo mío es por enfermedad. Dale, poné la excusa aquí, lo de él también. Bueno, para, estamos hablando de Christopher Nolan. ¿Podemos hablar de esto? Sí. Dale. Jonathan Nolan va a dirigir Superman. Guión de David Goyer, que hizo... varias cosas. Va a estar bajo la supervisión de Christopher Nolan, que estaría al mando de Batman 3 y además estaría colaborando en esta película de Superman. Tenemos como buenas puntas. Son buenos argumentos, claro. Buenos elementos. No se sabe de qué se va a tratar, se sabe quiénes van a participar hasta ahora. Después tenemos también que se va a hacer la película de Flash. Y aparentemente el señor Christopher Nolan también podría hacerse cargo de una posible película de la Liga de la Justicia. Sí. ¿Sabe por qué sacan esa noticia? Ojo, y Green Lantern también. Para hacerle frente a The Avengers. Obvio, y sí. Pero a The Avengers hace 3-4 años que viene. Y creo que sí, 3-4 años. Pero porque DC se quedó dormida en los laureles. DC se quedó dormida porque no tenía potencial para hacer nada. No, callate, potencial tiene, que lo hagas otra cosa. No tenía elementos productivos para hacerlo. Lo encararon mal. O sea, Superman fue un dolor de huevos. Después de eso no tenían huevos para salir a hacerlo. Lo que jodió a DC, Batman y Robin, fue, ¿cómo se llama este? Schumacher. Eso fue lo que jodió durante ¿cuánto? Casi 10 años. ¿Fue el 97 Batman y Robin? No, bueno, 90... pero ponele. Te jodé, pasaron como 10 años, boludo. Hasta el 2004. No, bueno, pero con Batman Begins tuvieron un puntapié zarpado y sacaron Superman. Pero bueno, ahí en ese lapso, no sé, 96, 2004, 2003, cuando se puso a hacer Batman Begins, si hubiese sido otra cosa Batman y Robin, o sea, 100% otra cosa, a lo mejor, ahí sí, aprovechando toda esa movida, en la época que salió X-Men en el 2000, ahí podrían haber sacado, no sé, tiro cualquiera, Teen Titans. Tranquilamente podrían, también no tienen la chapa como los X-Men, pero bien podrían haber sacado algo de esa índole, podrían haber hecho también, no sé, Flash. El Escuadrón Suicida, tiene que ser la película del Escuadrón Suicida. Doom Patrol. Esa sería mortal. Sí. Esa sería mortal. Son los X-Men de DC. Claro, ahí está. Bueno, X-Men de DC, perfectamente podrían. Pero, ¿qué diferencia? Los X-Men de Marvel los conocen todos. A la Patrulla Suicida. La Patrulla Condenada no Patrulla es el Condenada, perdón. Sí, bueno. Patrulla Suicida es otra cosa. ¿Cómo era la película de La Patrulla Condenada? Yo no conozco eso. Y no es un cómic conocido, pero. Para que te pongo contexto histórico. Por favor. Así me cuando lo, estaba. Lo leo. Marvel estaba por sacar X-Men. Era una época en que había mucho combate editorial, así directo. Entonces, cuando Marvel iba a sacar los X-Men, un grupo que era. El planteo era un grupo de superhéroes marginados, medio deformes, aislados de la sociedad, dirigidos por un tipo en silla de rueda. DC sacó al mes o a los dos meses La Patrulla Condenada, que era un grupo de superhéroes deformes, fuera de la sociedad, dirigidos por un tipo en silla de ruedas. Pero con pelo y barba, no pelado. No pelado. El tema es que, al paso del tiempo, La Patrulla Condenada terminó siendo un grupo de superhéroes bizarros posta. Y lo sigue siendo. Y llegó a picos de mucha grositud de la mano de Grant Morrison. Sí, iba a decir eso. Hiper bizarro, pero bizarro. Te digo, cosas locas que cambiaban la realidad. Todo muy, muy lisérgica, todas las historias. Daría para película dirigida por Terry Gilliam. Y los X-Men terminó siendo más X-Men. Más superheroico, más tradicional. Una película de la Doom Patrol sería increíble. Porque como no es conocido, podrían hacerlo un poco más zarpada, más loca. Se pueden ir un poquito más al carajo. Claro, y aparte son personajes que dan para irse al carajo. Así que a partir de ahora vamos a hacer aguante a la película de la Patrulla Condenada y del Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida eran grupos de villanos que estaban en cana y les daban como opción laburar para el gobierno. En misiones suicidas, misiones muy complicadas. Y así como se va armando toda esta serie que duró 30 y pico números. Y que cada tanto aparece algún rezago de la historia. Por ejemplo, en. ¿Cómo se llama la negra? La jefa. Amanda Wheeler. Amanda Wheeler. Que aparece cada tanto. Bueno, ahora no sé, pues ya. Ahora hay una nueva, hay un nuevo Escuadrón Suicida. Sí. Pero el original de la. Ahí pasa el auto. Ahí pasa la moto. Pero el de fines de los 80 era muy zarpada. Sí. Muy zarpada, era bastante madura, digamos, la serie para esa época. Muy grosa. Y termina así, el final es apoteótico, impresionante. Da para películas. Una cosa que no se conocen. Así que preferiría que no hicieran la Liga de la Justicia y se pusieran a hacer la de La Patrulla Condenada. Si estamos así ya volando, yo quiero una película de la Sociedad de la Justicia de América. No, ni en pedo. Ambientada en los 40. No, ni en pedo. Watchmen, ya fue. No, basta ambientada en los 40. Superman, que la quisieron ambientar medio antes, medio después, le salió una bosta. Bosta. La Sociedad de la Justicia. No. Justice Society, nada. No, yo porque le tengo el cariñito. No, vos pues sos un viejo chot. Pero si DC tiene sus proyectos de películas superheroicas, Marvel también. Y parece que vuelve al ruedo la que inició toda esta locura en el 98. La que inició toda esta plétora de películas basadas en los personajes de Marvel. O sea, vino DC con Batman y Robin, la mató. Y Marvel con Blade, vino como de a poquito, la fue... Dijeron, hagamos, a ver, tenemos Wesley Snipes, que era muy fan del personaje, dijo, quiero hacer la película de Blade. Vampiros, tienen onda, y dale, no la tenemos que atar tanto al cómic, o sea que puede, no es tan superheroica, entonces claro, puede meterse mucha gente. Y la repegaron mal, le fue muy bien. Sí, sí. Le gustó mucho a quienes no leían el cómic y también a quienes sí leían el cómic. Cosa extraña. Mucha onda la película, muy grosso Wesley Snipes haciendo el personaje de Blade. Sí, se la rebancó. Se la rebancó. Bueno, Blade 2, que es hiper alucinante. A mí por lo menos me parece película. No, sí, me parece buena película. Me gustó más la primera por el hecho de que me chocó mucho cuando la vi. Porque yo no estaba muy inmerso en el ambiente del vampirismo. No te la esperabas. No me la esperaba, la verdad me sorprendió. La segunda me gustó mucho, la tercera, tiradísima de los pelos. Sí, para verla un sábado en la casa. Para completar la trilogía, nada más. Claro. Y bueno, ahora... Ahora Reynolds en un... ¿Y ahora qué ocurre, señor Doctor D? Cuéntenos. Ahora, bueno, ya hace rato se viene hablando de una cuarta parte. Y el señor Snipes le está gustando la idea de volver. Ahora, lo loco... Está muy grandecito. Hoy cuando estaba escribiendo la nota, bueno, ya esto va a ser viejo, yo pensé lo mismo, no está grande, y bueno, se la va a bancar. El tipo, va a ser juicio. Cuando terminó a los meses de la Blade Trinity, el tipo le hizo juicio a los productores porque al ver la película editaron muchas partes y le sacaron protagonismo para que entre Ryan Reynolds y Jessica Biel. Sí. Y el tipo fue y les hizo juicio, no quería saber nada, que le quiso sacar no sé cuánta guita. Y mirá ahora cómo está viniendo arrastrándose de a poquito, porque no pegó más nada. ¿Arrastrándose o se lo propusieron? Y al principio se negaba. Yo me acuerdo hace unos meses que no, que se hacía la histeriquita. Ahora, sí, sos histeriquita. Cuando aparecieron los billetes y ahí de la mesa... Le dice, bueno, sí, hay que ver si está lindo. Ahora, bueno, está bien. Yo te la hago, pero bueno, vamos a practicar más las escenas de batalla. Yo quiero, no quiero que sea como la fue la tercera. Yo quiero que esté bien producido. Bueno, si vamos a empezar a poner así, como que se dice, vamos a estar medio mal predispuesto, bueno, sé que vamos a salir, ¿no? Pero por lo menos así lo vemos. ¿Por qué como paraguayo de golpe? ¿Por qué como de golpe la cosa? Y usted vio cómo es esto, ¿no? Y usted vio que queremos hacer la Blade 4, y bueno, le vamos a decir al Wesley que venga, si quiere. El presidente Warner. Tomando un tereré. ¿Por qué no venimos? Entonces le decimos... Pero bueno, la cosa es que él quiere sí, seguir desarrollando los personajes. Dice que la primera los presentó, la cuarta estuvieron jugando, la tercera no le gustó, obviamente porque aparece no poco, pero no como él quería, y que en la cuarta quieren desarrollar más los personajes, quieren jugar con la madurez, porque ya cuánto pasó, 4, tenés 6 años de la última y 12 de la primera. 5 años de la última. Y 10 años, 12 años de la primera, o sea que ya ¿cuánto tienes, Nate? 50 y largo ya. Sí, sí, puede ser. Sí, 50, sí, sí, tranquilamente. 50, pero 50 y largo. 50 y largo no. 50 y largo no. 50 y largo te fuiste un poquito al carajo. Bueno, está bien, porque no sabes calcular para vos. Mirta Legrand tiene 140 años. Más o menos. Sí. Y, y bueno, la cosa. Uy, me acabo de pegar a la mesa. Sí, vos dale, siempre le das al micrófono. Dale, ¿Qué? Bueno, y la cosa es que, bueno, quieren desarrollar lo que quiere el tipo, es así como más madurez. Quiere tener un elenco interracial, todos los hermanos juntos, Michael Jackson, We Are The World. Interracial. No, a mí lo que me parece que está como sobreexplotado ese argumento de Blade. 48 años tiene. Buah. 50. No, 50 y largo. No, para nada. Creo que está como sobreexplotado ya el argumento de Blade, ya todos conocemos la historia. Y además, pero lo que todo por que, los vampiristas. Lo que me pasa en el tema de estas películas, ¿sabes qué es? Que me jode mucho. ¿Qué? Uno. Tiene el héroe, el malvado super grosso, ¿viste? Que es hijo del semidios de los vampiros. En la 2 aparece el primo, el que era más grosso en realidad. Y en el tercero aparece el padre del padre, que es mucho más grosso. Y en la cuarta aparece el abuelo. Dios, Lucifer. Y después de eso, ¿con qué seguir robando? Aparece Bela Lugosi. Es como que no hay... Esto es tratar de seguir robando después de que se hizo. No y hay ahora que está la moda de los vampiritos. Y tiene que ser muy grosso el chabón para que cosa todas las películas. ¿Por qué tiene que haber un hilo? Sí, tiene que haber un hilo. Es más interesante cuando hay un hilo. Depende. Depende si está buena la que te están contando. Sí, pero tendría que hacer un... Y mirá Underworld. Es lo mismo, pasa lo mismo. Los chabones no saben... Underworld es una bosta. Y bueno. Y ahí tenés... A Blade 3 también tenés es una un bosta. Hilo, tenés, ahí tenés tres películas que tienen un hilo conductor que son una bosta. Más o menos. Más o menos, está. Sí, pero, las terceras son un poco más. Y hacen lo mismo, o sea, la bardean porque no, no se les ocurre. La primera y la nada. Segunda sí son secuelas, son sí, continuadas. Más o menos, sí. Sí, la segunda sí, continúa casi pegada del sí, final de la primera. Me parece que arrancó como una muy larga y la cortaron al medio y le agregaron mierda en el medio para hacer dos. Ahí está. Ahí bueno, tenés la bosta. Y pero fíjate, una historia que continúa y es una bosta. Prefiero que sea una película independiente y que esté buena. Mm. Porque incluso, y esta algo que me molesta ahora. Esta manía de pensar todo en trilogía. Bueno, pero me eso, parece una mierda. Pero eso me parece que ya nació con el Señor de los Anillos, por así decir, nació con el Señor de los Anillos, con la Guerra de las Galaxias, la nueva etapa. Claro, pero entre una y otra hay como 60 años. Eso, la nueva etapa. Eso arrancó con X-Men, arrancó con Spider-Man, arrancó y bueno, con ¿qué te estoy diciendo? El episodio 1 del 99. Bueno, pero eso no, eso vos decís, no, es no, eso para querer Star Wars. ¿Vos le querés pegar a Star Wars? Vos tenés 14 películas Star Trek, boludo. Son como 5 trilogías, no sé cuántas son. 11. Millones de películas al pedo, boludo. A mí me parece que la cosa de las trilogías arrancó con Piratas del Caribe, con Spider-Man, con X-Men, con Bourne. Entre el 2002 y el y ahora. Más o menos, que es cuando se puso mal. El Señor de los Anillos ya era una trilogía del vamos. Star Wars iba a ser una trilogía del vamos. O sea, no son mucho. Bueno, está bien, en 2000 con X-Men. Estamos hablando de películas nuevas que ya empiezan diciendo trilogía. Sin sentido. Sin no, un sentido. El tema es que, flaco, concentrate en hacer una buena primera. Y después, ves después qué vemos pasa. si hacemos ah, no, igual Bourne también eran 3 libros. El Protegido. Hazaman, ¿cómo es? Shyamalan. Y él la pensó como una trilogía. Hizo nota, la primera como si no pasara nada. No nos adelantemos a otro podcast. Trilogía. Qué tipo de jodido. Es una introducción de 2 horas. Me parece perfecto. Bueno, no estamos. Lo que acaba de decir este pibe. Bueno, pero eso es tema del bonus track. Dijo perfecta. Me encanta. Perfecta, dijo. Me gustó hace 10 años, me gusta ahora. Sos un serenito, boludo. Anda, toma, comete un gym. Bueno, está duro. Bueno, te tiro esta idea. Dale. Un crossover bizarro. Blade versus, o sea, sale a matar a todos los vampiritos de Crepúsculo. Buenísimo. No sería un crossover, sino una cogida anal, perdón. Pero Blade los hace cagar. Este podcast no es apto para menores de 13 años. No, los pero, padres tienen que administrar internet. Pero me parece que ese crossover va a durar 2 páginas. Hola, si los vengo a matar. ¡Ay, no! ¡Pah! ¡Listo! Murieron todos. Pero qué lindo sería, ¿no? Estaría sí, bueno, que sí, estaría bueno. No, pero nosotros no culpamos la gente. ¡Pah! No importa. Y hablando de Marvel. Secuelas. Cacas. ¿Qué secuela? Ah, es una secuela cacona. La verdad que sí. Secuela cacona. Porque empezó a tomar, ya parece que ya está ahí, pero para arrancar, pero como recontra encaminada Wolverine 2. Muy encaminada. ¿Ya está diarreico la cosa? Y no sé, mira, tenemos como guionista Christopher McQuarrie, que es un tipo que laburó en el guion de Los Sospechosos de Siempre, Valkyria y X-Men. O sea, es un guionista que labura con Bryan Singer, claro. ¿Valkyria la viste al final? No vi. ¿Wikite, te gustó? A mí me gustó. ¿Cuál de las 2 versiones? La de Tom Cruise. Ah. ¿Qué? ¿Hay 2 versiones? Sí, una vieja. Ah, no, estamos hablando de no. Sí, yo no me... Tom Cruise como alemán no me vende y no la vi por eso. No, parece un inglés, no parece alemán nunca. Está bien, seguro que es lo que quisieron hacer. El tema es que esta Wolverine 2 tiene, digamos que arranca un poco mejor parada que la primera. A ver, Gusón. Porque se basa directamente en una novela gráfica de Chris Claremont y Frank Miller. Sí. O sea, como base está bien. Después hay que ver qué desarrollan a partir de eso. Pero es que da para una muy buena película. Esa novela gráfica. También lo daba la primera. No, la primera no estaba basada en nada. Era todo basado en el aire. Y en querer mostrar figuritas de acción. Y una sucesión de escenas inconexas que no contaban nada. Acá tenés una historia posta. Es una historia con personajes que tienen algo que ver. Y una narración que se va desarrollando desde el principio hasta el final. Y lo tenemos a Wolverine, obviamente en Japón, donde conoce a Mariko, que es la mujer con la que se enamora. ¿Esta mujer es la que aparecía en la serie de los X-Men de Magic que vivía en las alcantarillas? ¿Que era con la que él estaba en Oriente? No sé si tiene un nexo. No me acuerdo de las alcantarillas. Después se transforma en Lady Deathstrike. Que es la que tiene segunda. Las garras gigantes. Claro, sí, esa. Que aparece en X-Men 2 el personaje. Claro. Bueno. Esa es Mariko. Y es toda una... Es, esa novela gráfica es la primera historia de Wolverine como protagonista. Y es donde lo meten de lleno a mucha pelea con ninjas. Toda la, esta mística del oriente que tiene el personaje, sí, empieza a tomar forma ahí. Que el tipo es más una especie de samurái que un guerrero loco, una bestia. Sí. Y empiezan a meterle mucho este manejo del código, el samurái, ese tipo de cosas. Y tiene mucha onda. Bueno, hay, hace da, poquitito da full para película. Hace poquitito se sacaron una animación, no sé si estaba dirigida por MTV o no me acuerdo bien cuál era la, la productora o bajo el ala de quién, que trata este tipo de historia de Wolverine. En la parte de su historia que está en el oriente, como decís vos, sí, planteando este tipo de personas. ¿Una animación? Sí, sí, animación. Oh, hace poquito. No la vi. También salió una de Iron Man. Chocó un poco porque están tratadas del lado del anime y de la visión oriental. Lo de Iron Man, estás hablando de la de. ¿Cómo es? Nickelodeon. Estas son animaciones. Malísima. No, estas son animaciones hechas. De Disney. Es. De Disney, malísimo. De Disney. No, estas no malísimo. Son de Disney, son productoras de Oriente, no me acuerdo si mixeadas con MTV para meterlas en acá en Occidente, pero son muy locas. Y es como que toman al personaje y parte de la historia y hacen su versión. Su versión. Drogada. Muy loca, muy loca. Pero tuvo bastante buenas críticas. ¿Sí? Vamos a buscarla En YouTube. Eran tres personajes: Iron Man, Wolverine y otro más que no me acuerdo si era Capitán América, me parece. Creo que esos tres personajes. No, Spider-Man no era. Pero después googleamos un poquitito. Vamos a googlearlo y vamos a buscarlo. Muy copado. Sí, muy sí, copado la verdad lo que me contás. Ocupado. Entonces, aparentemente la idea es comenzar a filmar en el 2011 para poder estrenarla en el 2012. Al principio habían pensado estrenar en el 2011, pero no les da. Ahora, ya está un poquito viejito Jackman, ¿eh? Y se la tiene que apurar. La van a tener que poner un poco de pilas, porque el tipo se le empieza a notar la pata de gallo. Mira, va a ser sí, como Roger Moore. Va un poquitito, ¿no? Con Wolverine. Era un chabón gastado, Wolverine. Sí, es una buena definición, gastado. Como que tenía, se notaba el siglito de edad y un poquitito más también. Así es. Pero bueno, venimos de una cosa complicada. Sí. Pero había guionistas muy, muy truchos. Eran muy truchos. Entonces... En este caso... Es como que promete otra cosa. Y no hay director. Por ahora. Hay que definirlo todavía. Ni se sabe quién son los actores que lo van a acompañar. ¿Qué pensé que le vendría bien? ¿Un Bryan Singer? Un Bryan Singer le vendría muy bien. Muy, muy bien. Y si está McQuarrie en los guiones... Pero Singer ya está anotado para X-Men First Class. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿A la hora de facturar? Puede hacer dos. Bueno, somos mercenarios del celuloide. Una y puede hacer dos. Hay que ver, pero me parece que van a elegir un poco mejor. Por más que recaudó bastante bien, a pesar de que sí, se liqueó. Pero era el después de. Claro. A pesar de que se liqueó por internet. Era Wolverine, o sea, es como 2012. Era 2012. Muy chota. Sí. Es muy chota. Es una cosa. 2012 es una obra de arte al lado de Wolverine. Creo que tiene muchas más posibilidades. Esta te van a verla, la otra no. La historia, por lo menos, lees esta historia y decís, me ceba. Puede funcionar. Es verdad. Así que buenos augurios. Sí. Buenos augurios. Mucho mejor que en la primera. Sí, sí, sí. Y de esta forma llegamos al final de las noticias. Se terminó, señores. Donde tuvimos un picadito así loco, casi se lo muere el Dr. D. Ahora sí, está bien. Por ahora. Llamamos al 107, el SAME. El turmotor. Para que se quede tranquila la audiencia de que el Dr. D está con nosotros. Tenés que todavía, por ahora. El habano hecho de dejale. Tabaco. De chocolate. El habano de chocolate. El habano de carne lo tenés que largar. Bueno, ya está, arrancamos. Está perfecto. Listo. Cerra acá la noticia. Cerramos con las noticias y pasamos a las fichas. Chau. Vamos. Ficha. Sí, volvieron, che. Arrancan las fichas donde tenemos cuatro películas, como siempre. Vamos a arrancar con Ni en tus sueños, She's Out of My League. Ni en tus sueños es buena esta película. No, la nueva película con Jay Baruchel y Alice Eve. Luego vamos a continuar con Afterlife. Una más. Con Liam Neeson. y Cristina Ricci. Y un terror, un terror, terror, o un terror no terror. ¿Qué terror un es terror, este terror psicológico? ¿Terror psicológico? Vamos a ver, porque le podemos ir con otra de terror, que es la remake de Pesadilla. Terror más clásico. Con Jackie Earl Haley en el papel de Freddy Krueger. Oh, no. Veremos. Y vamos a cerrar a todo trapo con el nuevo trailer de Furia de Titanes. Una película que revirtió nuestros planes. Va creciendo. Vamos a ver. Va creciendo lentamente y arrancamos con la primera. Afterlife no. Ni en tus sueños. I'd like to make it up to you. Do you like hockey? Yes, I do. I don't get it. Why would she ask me out? Are you nervous? Yes. This Molly is a hard 10. Meanwhile, the guy's a 5. Yeah, maybe Molly's a little better looking than I am. A little? Are you shitting me? I think that Debbie here is one wicked hot box. Thanks, babe. And this chick of yours makes her look like a pig. What? You're an asshole, Dylan. You and I both know he's not the kind of guy you usually end up with. You pick a guy like Kirk because he's safe. Or maybe because he's just a nice guy. Cam, this is Kirk. Molly and I used to date. God is my witness. We'll get her back. Honestly, I'd have sex with that guy. He's out of my league. The Howlers is not gay. Voilà. Muy bien, Ni en tus sueños. Es una nueva comedia. Una clásica historia, ¿no? Clásica historia de muchachito Gilum que se levanta a una mina que está tremenda. Estoy repodrido de estos argumentos. Yo también. Como la del gordo Gil, que es simpático y es gordo Gil. No me cae bien. Porque es como decíamos una vez, es racismo. ¿Tenés algún drama contra los Giles? No. Y en este caso tenemos a Jay Baruchel, que es de estos jovencitos actores cómicos que hacen siempre el mismo papel. Que no son cómicos, no estilo Michael cómicos. Cera. Normal, perdedor. De loser. Normal, el bajón es que sea normal. Claro, ¿no? Actor que hace de loser, sí. el mismo papel, y una muchacha muy agraciada llamada Liz Eid. La verdad que sí. Es película de un director debutante llamado Jim Field Smith. ¿Qué película complicada, ¿no? Para empezar. Muy complicada. Porque no tiene un sello personal, no tiene nada. Bueno, es para testearlo. Toma, a ver, hacete cargo de esto, a ver qué onda, cómo te sale. Podría haber pasado algo mejor, ¿no? Y hay que ver. La cosa es que este muchacho se levanta a una minita, empieza a salir con una mina que obviamente está muy buena. No. Sí. Ah, mira vos. Cheque original. Y él, por supuesto, es un loser con amigos losers. Y más o menos, tiene el estereotipo de amigo, viste que uno es más o menos que tiene la posta, otro que es semi-semi, el que es el más loser, pero en general sí, son underground. Como nosotros. Después aparece el exnovio de la muchacha, que es un tipo... Un tipo... Rubio, un Ken. Un Ken. Aparece un Ken. Y bueno, obviamente acá la cosa se da en que cómo hace este pibe, que es un Hilum, para mantener, tener ahí cerca una mina como esta, ¿no? Para sobrellevarlas. Miradas extrañas de la familia de ella. Primero. Las cargadas de los amigos. También. La familia de él. La familia de él que no se puede acostumbrar a esta nueva realidad del muchacho. La rivalidad de del exnovio de la muchacha que se la quiere levantar. Exactamente. Nuevamente. Exactamente. Pero ella parece realmente enamorada. Pareciera, pero es la típica, viste. Ya la vimos en millones de películas que dice. No, 10 minutos pero antes de terminar la película se arrepiente y después a los un minuto se termina. Ah, sí, el amor de mi vida. Me gusta porque es simple y es sencillo. Pasan las películas. Y él es sincero y es verdadero con él mismo. Es cariñoso, romántico, sí, es loser. Sí, pero no, claro. Esas cosas no pasan. Hola, ¿qué tal? Hola. Rulo 59. Exactamente. No tenemos muchas esperanzas con no, esto. No, la verdad que el tráiler es muy malo. Malísimo. Muy malo. Malísimo. No presenta ni siquiera un toque de comedia, nada. Nada. Nada. Situaciones conocidas. Ni una sonrisa leve, nada. No. La mayor parquedad posible para causó, ver el tráiler. Al Dele causó gracia. Aparte de la piscina. La pileta. Cuando la muchacha dice, no tengo ropa interior. Y el tipo se pone abajo el agua. Es lo único que le veo gracia en todo el tráiler. No, complicado. Es más gracia, una mueca en el un deje de comedia bizarra. Ni siquiera, un bodrio completo y total. Este muchachito, bueno, habrá que ver qué pega después. No está para otra película. No, cuando estamos hablando de para lo que hay de policía, este pegaría. Sí. Este pegaría. Pero ya entre Michael Cera y Eisenberg tenemos como tres temas. Bueno, pero este lo ponen a hacer ruido con la boca, inventan algo. Tosieron los dos al mismo tiempo. Sí, porque estamos al unísono. Están en sincro. ¿Cómo está la tos? Y bueno, hay que llegar a la conclusión final de va a ser unánima. ¿Se lleva ficha o no se lleva ficha esta película? Pensé que va a ser la ficha rotunda. La ficha negativa rotunda. La ficha negativa rotunda. ¿Por qué usted, Goldstein, le pone ficha? No le pongo la ficha, la verdad que estoy en contra de este tipo de películas. ¿Y usted, Doctor D? A ver, déjame pensar. No. Y yo tampoco, la verdad. No, no, eso no tiene nada. No, empezamos bien abajo. Es más, bien abajo, si querés bien... para verlo en DVD, pero para ir al cine a ver. En DVD ni a palo. La pasa Telefe un día, un sábado a las 12 de mediodía. Apostemos. 10, 15 años. Super estreno. Si esto lo da Telefe un domingo, esto lo va a dar en un domingo. O un sábado a la tarde. A las 3:30. ¿Apostamos? Acá, no. Ante todo. No. Bueno, no le ponemos la ficha. No pasemos le ponemos la ficha. Un bodrio. Vamos a pasar a lo que sigue. ¿Algo un poquito más entretenido? Un poquito más entretenido. Levantaste muerto. Esta sí es Afterlife con Liam Neeson y Christina Ricci. Your blood no longer circulates through your body. Your brain cells are slowly dying. Your body's already decomposing. You're dead. I'm not dead. Oh my God. Wake up. She's not dead, is she? Let me out! Anna! Beautiful for your funeral. This is how they're all going to remember you. Liam Neeson. Epa, ¿qué pasó? Volvió Liam Neeson. ¿Qué? Y volvió en forma de médico forense macabro, que puede ver a los muertos. ¿Los puede ver o los inventa? Ah, qué vuelta de rosca. Twist. What a twist. Twist, candente. Era la propaganda de Twist. What? Que pasaban por Magic Kid. No, opa. Sí, que pasaba, hacías twist y girabas la cosa y ponías B8 en color rojo y te movías y hacías una pose sexual. Bueno, con Christina Ricci. Liam Neeson. Es una película independiente. Sí. O sea que no va a tener un gigantesco release. No, Liam Neeson le puso la ficha a una película independiente. Donde trabaja junto con Christina Ricci, la muchachita que vimos en Los Locos Adams haciendo de Merlina. El Meteoro. Qué linda, qué belleza extraña, sí, que tiene esta muchacha. Una belleza a veces extraña, sí, a veces no. Una belleza exótica. Exótica. Te encantó, ¿no? Y también lo tenemos a Justin Long. El genérico que el nos genérico, gusta. El novio genérico. El novio genérico. Otra vez sopa. Necesitas un novio genérico, llamalo a Justin Long, que el pibe te garpa, porque lo hace bien. Lo cumple, el papel sí lo cumple. Exactamente. Buenas, ¿qué es novio? ¿Uno, dos y tres? O tres, tres. Bueno, listo, ya está. Y ya, ahí te larga. Y te larga. En este caso, esta película es la ópera prima de Agnieszka Bogdovics-Vozlu. ¿Uso ruso? Oh, no tenés idea, lo tengo practicado. Le picó un mosquito al doctor. No, atrapé un mosquito con los dedos. Atrapó un mosquito. Como Miyagi, mirá. ¡Foto! ¡Oh! Miyagi. Y tiene sangre. Picó a alguien. A alguien picó. ¡Wacha! Bueno, el D está para dormir una siesta ya. bueno, esta película tiene guión, además de Paul Vozlu, que debe ser el marido, calculo, de Agnieszka. O de Liam Neeson. Puse el hermano tranquilamente. ¿Por qué el marido? Porque tiene apellido doble. Es Agnieszka Wolchowicz-Vozlu. Ah, el guión es de. Y el guión es de Paul Vozlu. O sea, mirá vos, che. Imagino que será el marido. Mirá qué piola. El marido de Agnieszka. Suena toda familia. Y Jakub Korolchuk. Que es el primo. Es el primo lejano. La cosa es que, ¿de qué se trata esta película? Tenemos a Christina Ricci, que es una muchachita bastante bonita, digamos, dentro de su exoticidad, que tiene un accidente, muere, y bueno, ya llevan un doctor forense que le está preparando el funeral. Y resulta que la muchacha despierta. Sí, pero ¿qué pasa en ese despertar? ¿Despierta o no despierta? Ahí está el meollo del asunto. Ahí es donde agarra la emisión y le dice, no, querida, vos en realidad estás muerta. Y la mina no le cree. Lo que pasa es que yo puedo ver a los muertos, entonces por eso te puedo ver a vos y vos me podés ver a mí. Por eso me puse una funeraria. Puedo ver muertos. Claro. I see dead people. Yo de chiquitito me encontré con Bruce Willis y le dice... ¿Qué hace, pibe? Mira, yo veo gente muerta. Ponete una funeraria, le dijo Willis. Claro, y así es como el muchachito se hizo rico. Qué tipo loco. Entonces toda la película va a rondar entre Richie intentando descubrir si verdaderamente está muerta o no. Liam Neeson intentando de que ella no salga de su funeraria. No se termina de descular cuáles son las intenciones de Neeson. No. No se termina de descubrir el papel. Lo que está bueno en el trailer. Por eso te deja ese misterio. Tampoco sabes si ella está muerta o no. No. No. Y su noviecito, Justin Long. Es un pelotudo que sigue corriendo. Está corriendo, corriendo, buscando la icon. En toda la película corre el flaco. Siempre corre. Pobre Shipper Creeper, Drogame to Hell, pobre flaco. Duro matar 4. Lo tienen cagando. No voy a complicar. Sí, por qué. Qué mala puntería. ¿Por qué no le dieron el papel de la otra? Ni en tu sueño. Me hubiera caído mejor, mira. Muerto. Sí. Me hubiera caído mejor el flaco ese. Una película que se llama Accepted. No la vi. Yo la encontré en Cine Canal hace un año más o menos, de que es con Justin Long de protagonista, que hace un chabón que quiere ir a la universidad. Obviamente el pibe es la de la que crean la. A mí me gustó esa. Está buena. Poco la dieron. Muy linda. Lindo final, lindo mensaje. Sí, claro, ¿no? Y nosotros los ignorantes podemos ir a la universidad. Claro. universidad para todos los ignorantes como nosotros. Que no queremos estudiar. Bueno, sí, exactamente. Por eso te digo, Justin Long se la banca. Tiene su banca. Le hacemos el aguante a Justin Long. Y en este caso tenemos una de suspenso psicológico. ¿Qué les pareció este tráiler? La verdad que me gustó. Porque no me es el terror que vengo viendo. Y no sé si catalogarlo como terror. Más suspenso que terror. Pero sí, me gusta. Mezcla temáticas que andan en el filo del... Ay, la flaca está muerta. Ay, Neeson es malo. Ay... Y me gusta esa dualidad, me gusta, la verdad me gusta. Vaya para acá y sí. Después vaya para allá. Sí, me gusta. Y además ya me cagaron una de las películas con mayor dualidad en la historia. ¿Cuál? Sexto sentido. ¿Dualidad? Esa dualidad de que por momentos pensás, ¿el chabón está muerto o no? ¿El chabón es un fantasma o no? Y al final es como que, ¡pah! A mí no, pero a la gente sí. Ah. Epa. Como los otros. Ese final. Como los otros, ¿ves? Yo antes de ver Sexto Sentido vi los otros, entonces... Me sorprendió más que a la gente común que había visto Sexto Sentido antes de los otros. Claro. Entonces a mí me sorprendió en igual medida a los otros. Y los otros mucho no. Y no. Pero claro. Está bueno igual. Sí. En este caso del tráiler está bastante bien. Llama bastante la atención. No te dice mucho, pero te deja picando varias puntitas. Hay cosas que no se relacionan con el ritmo del tráiler. Escenas que no van con el ritmo, me parece. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay algunas escenas de Neeson como que está muy tranquilo, ¿viste? Y... Es como que por momentos la situación se vuelca muy a favor de que la mina está muerta realmente. Y me parece que tendrían que ser... No sé cuál es la verdad de todo esto. Pero como que tendría que dejarte un poquitito más en pelotas todavía. Puede ser. me gustó el trailer. Me parece que es como para enganchar más a los espectadores. Sí, que sí. No te tira completamente toda la data. Y es más, a mí me atrapó eso de que la mina dice, yo estoy viva, no, vos estás muerta. Estoy viva, no, vos estás muerta porque la... Así que yo le pongo la ficha, está... A la. Mirá, tiene la ficha precoz. Le saltó. No, la ficha. Porque me gustó el trailer por la ficha. Así. No, porque está bueno esa... ¿Tenías ganas de tener la premisa? Está bien, puto. Tiene la ficha. ¿No tiraron la ficha? No, estábamos hablando. Estamos hablando de la película, pero está bien, dale, vos haces lo que quieras, tranquilo. El show del Doctor D es esto. Es el show del Doctor D. Ahora saluda a América, dale. Hola, América. Bueno, el doctor entonces le pone la ficha. No, sí, me gusta esa cosa de... Porque en realidad vos no sabés si la mina está muerta, no te muestra nada, no te explica nada. Y está como ese misterio de sí, no. Y el flaquito, el Justin Long, que está ahí... Y corre mucho. Sí. Flaco, pero está viva. Aparte la mina como que la quiere, lo quiere llamar por teléfono y el tipo dice no. Liam Neeson dice no, yo solo te puedo escuchar. Entonces como te queda, a lo mejor la mina también se empieza a trastocar de uy, la verdad, a lo mejor sí, en realidad estoy muerta. O sea, termina creyendo. Claro. Y termina siendo parte de un master plan. Aparte esa escena que le está preparando ahí en el cajón y ella dice, Liam Neeson le dice, vas a tener un buen funeral. Y la mina mira diciendo. Y bueno, está bien. Sí, la una que me lo parió. Claro. Pero bueno, el doctor Ney ya dijo que le pone la ficha. Usted Golste en el pueblo quiere saber si le pone la ficha a esta peli. Tengo ganas de ver una película de este tipo. Tengo ganas de ver una película de suspenso. Me cae bien. Es un tipo que cae bien. Es como que está entrando en la zona de los... A ver, Anthony Hopkins. En esa zona está entrando. De edad, ¿viste? De carrera. Está entrando en esa zona. Entonces es como que me gusta por predeterminado. Por default me gusta. Y me convence también el argumento. No es nada nuevo. No es nada nuevo. No es espectacular, pero puede ser una buena película que cierre. Claro. Una historia... Nada espectacular, pero bien contadita. Me atrapa, no como que otras que tenemos programadas para más adelante. Para charlar más adelante. Así es, así que se lleva la ficha. Se lleva mi ficha. Y se lleva también mi ficha. Mira, tres fichitas. Mira. Así que, mira. Film independiente que se lleva tranqui, tres fichas. Ahí vino la austera. Y se llevó tres fichitas. Tranquilamente. Se lleva tres fichas. Y vamos a continuar con el próximo. Entramos con los dos grosos ahora. Ahora entramos con los dos grosos. La próxima, la próxima que sí es de terror. Exactamente. I had another nightmare last night. I can't tell what's real anymore. Is there anybody else out there that this is happening to? Every time that I dream, there's always this man. That's his mark, isn't it? Freddy. Oh my God, you've seen him too. Who are you? Remember me. It's me, it's you, it's Dean, it's Jesse, Chris. He's in all of our heads, Nancy. We gotta stop this. How? Don't fall asleep. I'm gonna give you a little something that'll put you right to sleep. No, no, no, no. This might sting a bit. No. Nightmare on Elm Street. Remake. Obviamente. Habría que arrancar con remake de la famosa y tan querida por todos nosotros Pesadilla de Freddy. Sí, la verdad es que ya se transformó en un hito en nuestras vidas. Es así. Es un clásico de nuestra juventud, de nuestra niñez, de los ochentas. Así es, una espectacular película del señor Wes Craven. Un grosso del terror, podríamos decir. Y empezó bien. Tiene muchas joyitas. Y en este caso se trata de una remake dirigida por Samuel Beyer, en la cual tenemos como papel principal a Jackie Earle Haley, el Rorschach de Watchmen, haciendo de Freddy Krueger. Exactamente. Un Freddy deforme, más deforme de lo que nos conocíamos. Exacto, es como lo querían hacer en realidad. Un Freddy más biológico. La idea de Craven era justamente que el tipo estuviera bien hecho mierda, que se le vieran pedazos de hueso a través de la cara, y lo convencieron de que no, para que fuera un poco más expresivo. No sé si le viene bien, ¿eh? Me hubiera gustado ver algo más tétrico. Yo lo vi así, me vino a la mente a Gary Goldman en Hannibal. Sí, ¿en es qué? Verdad, porque tiene la boca así como... Y la nariz, sí. Me vino eso, la... Tenía toda la cara. Esa imagen, oh. Sí, sí. El tema es que en este momento tenemos el primer tráiler. Qué buen momento para una comparación. Primer tráiler, antes había sido un teaser que apenas se le ha mostrado algunas escenitas. Pero está mejor el teaser que... ¿Por qué tiras así ya la oye, te das cuenta que le salta enseguida el tipo, ¿eh? Estamos armando la introducción, todo, y dice, ¡se le pongo la ficha! El tipo está preco, está sentado. Necesita llegar al final rápido. Hace mucho tiempo que el tipo no, ¿viste? Tiene una acumulación ahí que, ¿viste? Abate. La serenísima alimenta tus ganas. De vivir. Hace más de un mes que está con la gamba así, no puede moverse. El tipo dispara y atraviesa la pared. Y está con el muñequito de Star Trek, claro. Nada más. Atraviesa la pared de un shot, el muchacho. Pero bueno, a ver, retomando. Tenemos acá esta remake que tiene varios actores desconocidos, por lo menos me parece a mí. Sí, todo el muchacho de. No, hay un par de los niños que son conocidos dentro del público teen. Sí, hay un muchachito que lo ubico de algún lado, no sé bien de dónde. Hay uno que se parece al de Crepúsculo, visualmente. ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Repetition. ¿Van a matar uno a Crepúsculo? Joya, la veo. Eso no está tan bueno. Pero no, acá estamos para hablar de este tráiler nuevo que ha salido. Qué complicado que la tenemos, ¿no? Y no sé, yo... hasta donde yo pensaba, creí que era el único que medio no le había cerrado, y sin embargo los noto a ustedes dos como muy dubitativos. Es que a mí me cerró mucho el teaser. Pensé que que les había copado mucho más. De hecho, hay comentarios que lo prueban. El teaser me gusta mucho más. El teaser. Bajar en el post. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, hable lo que quiera. El teaser me vendió más la película que el tráiler este. Sin embargo, acá el señor Goldstein puso, me encantó. Sí. Y está fechado el 27 de febrero. O sea que una menos 5 al medio. Le encantó. A mí me gusta más que el primer Freddy. Lo veo como más de ahora, qué sé yo. Me gusta más. Bueno. El teaser me convenció más. Porque tenés razón cuando decís que parece una película más de te asusto, te saco, te vengo, me voy. A mí este tráiler me hizo acordar a Halloween de Rob Zombie. Yo no sé si hace tan bizarro. No creo que sea tan bizarro. Para mí tiene mucho más psicología que, o terror psicológico que... lo que muestran en este último, para mí, es para atraer a las grandes masas. Para mí. No le funcionó el teaser con la gente y trataron de meter al otro. La primera, la original de Freddy Krueger, era una película más psicológica. Trataba mucho sobre el conflicto de los pibes, de que no podían dormir, de que nadie les creía, de que no sabían qué era realidad y qué era sueño. En el teaser se ve eso. Sí. Pero en el teaser, fíjate que eso está diferente, porque en la película original, por un tema de presupuesto, no sé por qué, Freddy, cuando ellos estaban soñando y Freddy aparecía, estaban en un contexto real. Ponele, la mina estaba en su habitación, ponele, o estaba caminando por la calle, y de repente eso en realidad era una pesadilla. Sí. Y ella no se da cuenta. Entonces, algo que se daba en la primera película es que no sabían qué era realidad y qué era sueño. Ni vos como espectador. En cambio acá, vos sabés que se transforma todo como si fuera Silent Hill. Como si estuvieran viajando, viste, atrás del portal de Silent Hill. En la que vimos nosotros. En la que te muestra el trailer. Por ahí es la que la imagen. Como 10, más, si tiene más. Por ahí es la imagen que quieren vender ellos. Pero fíjate que te pone la escena del colegio, que está en la original. Era la clase normal. La chica estaba sentada en el pupitre en la clase normal con la maestra Sarasa. De repente se queda dormida. No te muestran que se quedó dormida. Y se da vuelta a la maestra y era Freddy. Pero la clase era la normal. Acá ya se transforma todo putrefacto, con agua en el suelo, todo podrido. Tenebroso. Rascando el... Contra la, los Entonces, tubos. Es como que lo que decíamos de el factor sorpresa. Psicológico, yo no lo veo tanto. En el tráiler. La verdad que no lo veo en el tráiler. Pues pero en el tráiler te muestran todas las escenas en las que aparece Freddy, son todas así. Tinieblas, colores saturados. Sombras. Mucha sombra, mucho claroscuro, mucha podredumbre. No sé, la verdad, el teaser me parecía mucho más climático. Aparentaba meterse más en el clima que genera Freddy, como que persiguiéndote y los pibes que no saben qué hacer, que en las escenas en sí, con la sangre, el gore y todo eso. Este tráiler me fue para otro lado. ¿Será un caso de tráiler que vende mal la película? Para mí... ¿O la película será un bofe? Para mí, tanto el teaser como el tráiler apuntan a públicos diferentes. Están tratando de atraer a todo el mundo. Para mí está buena la película. Raro eso, ¿sí? Para mí está buena la película. Yo estoy dudando de una manera. ¿Tenés huevo o no tenés huevo? Son la misma productora de Halloween, de muchas voces. Me parece que él dice porque tiene miedito. Me parece por eso, ¿eh? No, para nada. Para nada. No, porque la voy a ver. Porque quiero ver a Jekyll Haley haciendo de Freddy Krueger. Tengo ganas de verlo. No quiere decir que me vaya a parecer que esté buena. No, una cosa no lleva a la otra. Para nada. Pero no lo veo tan Halloween, posta te digo. ¿Sí? Posta. En eso le pongo la ficha, no la veo tan Halloween. ¿Y a la película le pones la ficha? Mira, a la película la verdad que... Sí, le pongo la ficha. El señor Goldstein le pone la ficha. Sí, tengo muchas ganas de ver este Freddy hace rato. La verdad que el diseño de los pósters me llama la atención. Hay unos son Están bastante muy buenos, sí. Pedorros. A nivel técnico... Sobre todo a nivel técnico. Ahí todos los pósters son chotos a nivel técnico hoy en día. Todos. No. 90%. Todos no. Varios, pero todos no. 90%. ¿Cómo anda ese Photoshop? Con esas cabezas agrandadas. Horribles. Ayer cuando fui a ver a Alicia en el Village Caballito, estaba Chivo. Los... sí, pero tenemos que... No importa. Buscar algún billetín por ahí. Estaban, viste, que cuelgan los afiches arriba de la escalera. Sí. Cuando estaba el de Everybody's Fine, la de Robert De Niro. Que tiene sus años. ¡Qué afiche, sí. Choto! Sí. De Niro está deforme, date cuenta. Completamente deforme, y no solo eso. Están las cuatro caras, que está Robert De Niro. Ay, están todas deformes, es verdad. Todas las caras deformes. Y está De Niro, está... ¿Cómo se llama la mina esta? La de T. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Está el chabón de Moon. Y una minita más que no sé quién es. Y está Robert De Niro como si tuviera la camarita... Que se están sacando autofotos. La cámara está para abajo, apuntando abajo, y se ven las cuatro caras iguales que como se ven en el trailer, en el afiche. O sea, hay que echar a esa gente. Y parece una caricatura de Robert De Niro, como alguien que está disfrazado imitándolo. No, está hecho a propósito. Y quiso sacar 15 años encima, no sé. Y bueno, por eso es lo que voy. Dentro de todo, es como que presenta un paquetito bastante interesante. Ahora que puso Goldstein en el afiche de. No es un afiche, es una imagen. Bueno, imagen. Ahí tiene nariz, Freddy. ¿Sí? En el tráiler no tiene nariz. ¿Seguro? No tiene, tiene. Ahí tienes una fosa nasal. En el tráiler tiene fosa. Todo. Tiene todo así, todo quemado. No existe la nariz. A lo mejor es el ángulo, hay que ver. No sé. Sí, no me fijé tanto. Igual está bastante más deforme que el de la original. La original era un chabón con una caca, una máscara de látex. Parece más a la original. Acá está, no, que como máscara, estaba bastante bien. Me refiero a que era bastante, o sea, copiaba toda la estructura ósea. Sí, sí, era todo pegado. Estaba deforme, viste, este está medio deforme. Fíjate la mandíbula, está como mirando. Sí, es lo que, si algo que no me cierra este frigor es la boca, como hablando, de acá, viste, de acá de Coté. Two Face. Como hablando de Coté. Más o menos, no sé. Eso es, la boquita la veo medio. Vamos a ver cómo funciona. Como cantor de cómo funciona. Usted, doctor D, le pone la ficha. Sí, le pongo la ficha. Así, de una. Categóricamente, le pongo la ficha. Yo no fui, obviamente, por la edad, no me daba a ver el cine. Y este, como reinicio, le iría a ver por el ícono que es Freddy. Por lo mismo que decías vos, para verlo a Jackie Earl Haley interpretándolo. Y para probarme a mí mismo si me hago caca encima o no. Ahí con Freddy, en el cine. ¿Con Freddy? Sí. Bueno, yo le voy a retirar la ficha que le puse con el teaser. Ah, mira. Porque ya se lo comenté, la verdad que este tráiler no me vende lo que quiero ver. Vos porque estás traumado con Halloween. Y al ver dos o tres imágenes que se parecen a Halloween, te traumás. Se comió los mocos. Hay muchas cosas que llevan a que esto puede estar en el mismo camino. Por lo cual le voy a retirar la ficha que le puse. Igual la voy a ver. Porque quiero ver a Jackie Earl Haley haciendo de Freddy Krueger para ver si garpa o no garpa. Pero al menos de momento le retiro mi ficha. Bueno, estaría, así que se va con dos fichitas. Yo ya me veo algún film fan haciendo este Freddy versus el Freddy original. Haciéndose una joda o alguna edición de video con imágenes de los dos, a ver una Freddy versus Freddy. A ver cuál tiene muchas mejor. Escenas robadas entre comillas de la primera, ¿no? Con la mano saliendo por la bañera. Sí, toma bastante de la primera. Pero por eso, Halloween también. Tomaba de la primera, cambiaba varias cosas, pero. Pero Halloween estaba dirigida por Rob Zombie. ¿Y Samuel Beyer King? ¿Quién es? ¿Qué no hizo? Sé, no sé. ¿Hizo nada? ¿Y vos qué hizo? Videoclips dirigí. ¿Vos qué hizo? ¿Vos qué hiciste? Yo un podcast. 12. Más, malos bonus, mala ficha, mala lora. Así que Nightmare on Elm Street se lleva dos fichitas. Positivas, una negativa y pasamos a la sorpresa de la noche. ¿Sorpresa? Veremos. Seguimos con Furia de Titanes. Have you seen what's happening out there? Have you even bothered to look? They need to be reminded of the order of things. Turn them on each other. One day, somebody's gonna have to make a stand. One day, somebody's gotta say enough. I do this. I do it as a man. But you are not just a man. Tan, tan, tan, tan, tan. Poderoso. Sí. Powerful. Podemos decir que es un trailer poderoso. La verdad que sí, golpea. Golpea fuerte. Más que nada por las frases. La música, las escenas. Yo te diría que es la inversa de lo que vimos antes. O sea, potenció un millón de veces la lo película. Que habíamos visto antes esta película. Sí, es verdad. Pero un millón de veces la potenció. Sí, sí. Impresionante. Sí, me recopó este trailer. Bueno, está cebado. Te veo más cebado que cuando lo vimos hace un rato. Me cebó el trailer. Me parece excelente. Me cebó. Te cebé yo. Bueno. Eso es otra cosa. Ándate. Me cebó mucho este trailer, la verdad. Está bien diseñado, me parece. Está hecho para cebarte. Y te muestra lo está justo. Está bien armadito. Para mí muestra mucho un poco quilombo, de más. Mucho monstruo, sí. Es medio largo. Es un poco largo. Dura creo que 2 minutos 15, tendría que durar 1 minuto 30, no, poner una lo cosa que así. Es que, o sea, arranca como tranqui, con la minita, hablando, zaraza. Pero te tira mucho, lucha, todo así. Y como que ya te mostró todas las posibilidades. No te dejas respirar. Eso es el bajón. Te mostró todos los enemigos, todos los escenarios, todo lo que puede pasar. Mirá si se llevan el chasco como en Harry Potter, ¿eh? Ay, qué... No, en este imposible, porque Louis Leterrier, si es algo que el tipo hace muy bien, es dirigir películas de acción así potentes, como por ejemplo la última de Hulk. Buena película. Sí. Muy buena película. Que buena película de acción. Es acción, uh-huh. Justamente, la película de acción. La escena final es genial. Muy buena. Muy toda buena. Esa pelea es mortal. Y además el chavo se la jugó y dijo, yo meto una frase de Hulk. Toma, toma, mirá. Muchas cosas. Y también muchos gestos. O sea que... muchos guiños. Leterrier, por lo menos, sabemos que no nos vamos a aburrir. No, parece interesante la película. Además, hace rato que no tenemos una película épica. Buena. No. Ah, sí. Yo buena, lo que iba buena. A decir que hace rato que no me enganchaba una película épica. Creo que la última fue... No, exacto. Si yo no sabía ni yo nada. Pero que tiene que todas las películas toda épicas la son... históricas. Sí, muy... Sí. Señor de los Anillos, todo como muy así omnipotente. Y esta es... Esta como que le fue un... loco, vamos contra darle. Los dioses, loco. Claro, la frase esa que decía, damn the gods, claro. Me cago en los dioses. Ya te das cuenta para dónde va. Es esto, una buena película para hacer catarsis también un claro. poquito. Claro. Y lo tenemos a, bueno, Sam Worthington, el nuevo comodín de acción, que, podríamos decir. Ojo, Viene a ser como el Justin Long del amor, lo viene a hacer Michael Cera. ¿Por qué no? Michael Cera. ¿Por qué no? Pero labura bien el tipo. Te cumple el chabón, te cumple. Nunca lo vas a ver en un papel reduro como el protagonista de The Warriors. Sino que pero todo te cumple. Como si salte un ejemplo un poco que no va a conocer nadie, pero... No, el pibe, cumple bien, labura él, tiene onda. Yo creo que de a poco va a ir madurando el flaco. De a poco va a ir madurando. Hay que darle oportunidad también, no hay que ser tan malo con los actores. No, para nada. ¿Cuántas películas más crees que darle oportunidad? Y 77. Más o menos. Claro, bueno, estamos bien. Sam Worthington hace de Perseo. Después tenemos a Gemma Arterton como Io. Liam Neeson, que hace de Zeus. Repetida. Ralph Fiennes, que es como el hermano perdido de Liam Neeson. Yo los veo muy parecidos. Siempre lo vi sí. con una. A Ralph Fiennes siempre lo vi con un aire a Liam Neeson. Es un problemita. Sí, puede ser, pero siempre lo vi como que era. El hermano lejano, el que él nunca conoció. Tiene aires similares. Una onda Keanu Reeves M, una cosa así, un hermano perdido. No ¿Vos tanto. Decís que, ¿vos decís que Keanu Reeves se parece a M? Esa es una clásica. Pero que te cagaron a piñas en los ojos. Y te salió sangre y te quedó un coágulos en los ojos. Posta que es la clásica, siempre le dijeron eso. Depende del corte de pelo que tenga en ese momento. Y si estás conectado a la Matrix o no. Exacto. Igual creo que yo me pareciera que Keanu Reeves, no creo que sea al revés. Pero eso es sí. otro tema. Lo tenemos a Alexa Dávalos como Andrómeda, Danny Houston como Poseidón, Jason Fleming como Acrisius, Mads Mikkelsen como Draco, Isabel Amico como Athena, Tamer Hassan como God of War. Qué buen nombre. Y Polly Walker como Cassiopeia. Ahora, qué loco, ¿no? Volver a la mitología. Creo que ese es el punto grosso que tiene esta película. Es épica, pero tenés toda la cosa mitológica de fondo que garpa. Más allá de que sea o no, fiel. No, más allá de que no sea fiel. La tiene. Los personajes están muy buenos. Sí, la verdad que sí. Y la mística que hay atrás es muy grosa. Sí, porque parece como unos dioses que no son tan benévolos. Tienen como un deje de despotismo. Puede decirlo de alguna forma. La impresión no que me dio. Eso. No, como cuando dice release the Draken. The Kraken. Ahí también salió. Ahí te salió. Como the que Draken. Lo vi muy. Como que no le importa la violencia, ¿me entendés? Además, bueno, creo que el Kraken era que bajar. El Kraken era un titán o Draken. No llegaba. Kraken. El Kraken. ¿Llegaba a ser un titán? No recuerdo. O los titanes eran de lava, hielo. Como la película de Hércules. No recuerdo, la no verdad. Recuerdo. O si era una bestia mitológica como la Hidra. No, creo que era una bestia mitológica, pero nada que ver a lo que se ve en la película. Único. Es un Kraken siglo XXI, porque el Kraken sí. era una boca gigante claro. con un millón de tentáculos. Sí, esto parece más como que tiene cuerpo, un humanoide. Un bicho gigante, sí. un chabón. Sí, igual me gustó mucho más lo que vi en el video que lo que vi en el póster del Kraken cuando salió, que era una boca simplemente, como decía, una boca de cantarilla y dos sí. ojitos chiquititos. Acá es como que le vi más onda, más polenta todavía. Pero sí, me gustó, che, me gustó. Además, Sam Worthington parece que se la banca acá como héroe. Sí, sí, se la banca y pinta película súper entretenida. Sí, eso sí. No un guión loco ni nada, pero Víctor muy entretenida. Bueno, sí, con Víctor Carvajal vamos a estar de acuerdo en esta. Es verdad. Pero, o sea, es pochoclera, pero bien hecha. Claro. Entonces eso garpa. Es más, hasta no sé si va a tener una historia contundente. No me importaría mucho en su momento. Debe ser, la historia seguramente va a ser muy similar al guión de la película de 1981. Doctor D nos mira. Estoy escuchando. Una cara escuchando atentamente. Pero estoy escuchando. ¿Quiere una almohada? Llegue... No, no, disculpame, pero no, no. ¿Qué estoy... ¿Quiere comentar que no le apareció esta película? No, yo ya dije que hace rato que no hay una película épica así de este tipo, no me vendía. Desde la guerra. Desde el Señor de los Anillos, que después vieron que era la moda, todas estas cosas, y esta como volvió a levantarla. Ah, después vino Narnia, la Brújula Dorada. No sé, sí, nada, no, sale de cabeza. Pero esta se la banca. La verdad que mucho sí. Mucho power. Tiene mucho aguante, che. Y la irías a ver. La tenés en sala 3D y en sala 2D. Bueno, 2D. Qué normal. Buena pregunta, ¿verdad? ¿La vas a ver pregunta. En 3D vos, M? No sé. Esta tiene. No, pero esta tiene. Pensá que esta la hicieron el 3D después. O sea, sí. No la filmaron pensando sí. En 3D. No, no iría. Sino después. O sea que. 2D clásico. No sé si. Alice la vi en 2D. Se la sí. Rebanca. Oh, igual mira. Quiero ir a verla en 3D para comparar, ¿no? Pero en 2D, al principio pensaba, me imaginaba esto, capaz cómo quedaría en 3D, a los 10 minutos me olvidé. ¿Te copó más la película que el concepto del 3D y el 2D? ¿Cómo? ¿Te pudiste meter tanto en la película que te olvidaste tus pre-preguntas del 3D? Bueno, es que perdón, no nos adelantemos, eso puede ir después para el debate. No, pero voy a hacer algo acotado al 3D. Nunca ninguna película que vi en 3D me sentí como adentro de la película, como dicen que supuestamente te pasa si es una película en 3D. Bueno, así se vende. No, también. Nunca me sentí así como, estoy re sumergido. No, para. O sea, todo el tiempo me pensaba, tengo los anteojitos y estoy mirando en 3D. No. Qué tipo realista. Es lo que qué jodido que sos, qué jodido. Muchas veces me he metido así a full en el medio de la trama de la película, 2D... Sí, la película no. La que me lleva a eso, el efecto solo no. Perfecto. ¿A vos te pasó meterte así? Nunca. Insertado. Creo que en un momento solo en Avatar. Pero en el resto de las películas, la verdad que no. A mí me pasó sentirme adentro de la película. En Nueve Reinas. Ese chiste interno, pelotudo, que no entiende nadie. No, porque podía haber sido un chiste bueno si vos no abrías la boca. Diciendo, mirá, el doctor D trabajó en Nueve Reinas. Pero bueno, está bien. ¿Por qué trabajaste en Nueve Reinas? Vos me decís que yo vengo histérica, todo eso, y vos me. ¿Ves? Vos me ponés así. Me arruinaste los chistes, ¿no? Chicos, encima me decís que estoy callado. ¿Quién va a entender el chiste si no entiende nadie sabe no, nada? Está bien, listo, ¿no? ¿Que trabajaste en Nueve Reinas? No, encima, cuando en la facultad tuve que hacer un laburo en un corto y había que imitar una. Había que replicar una escena de Nueve Reinas. Y el doctor D hizo de. ¿Es probable que yo haya hecho una escena? No. Que abrí un auto. No, vos no existías. No, vos no existías en esa época. Básicamente. Vos estuviste en otro. Que te das con tu hermano, con tu clon gemelo. Exactamente, muy quedó bueno. Quedó muy bueno eso. Excelente. Habría que buscarlo, habría que subirlo a YouTube. Sí. Ese, que está, la verdad que sí. Garpa para YouTube ese corto. Y el Dr. D hacía el papel de. Cosa. ¿Cómo es? Gastón de Gastón Pauls. Era igualito, nuestro Gastón Pauls. Igualito. Pero dos gotas de agua. Era joven, tenía pelo. Y teníamos. Y el Darín era parecido. Darín deforme, pasado de merca, pero tenía un aire a Darín. Y ahí conocimos por lo menos yo conocí al señor Barcini. El señor Barcini apareció por esas épocas. En nuestras vidas. Que en paz descanse. Y ha llegado el momento de definir y si esta película, un poco obvio, pero hay que decirlo igual. ¿Le pone la ficha M? Le pongo la ficha, así, contundentemente, ¡pah!, la tiro arriba de la mesa y le pongo la ficha sin dudarlo ni medio segundo. Yo le pongo la hipoteca. A la mía. Ficha e hipoteca. ¿Le pones todo? Firmame acá, Goldstein, firma acá. Le pones el locote. No, tanto no. Tanto no. ¿Pero cómo no va a poner hipoteca si que... tiene una inmobiliaria este? Claro, inmobiliaria así cualquiera. Goldstein. Tenemos que cobrar por eso también. Creo que va a ser uno de los tanques pochocleros del año. ¿Es cierto que vos te sponsorea la red de inmobiliaria? Y te pagan cada vez que decís, hola, soy Goldstein. Sigan al rey, sigan fíjate, al mejor. Vos fíjate los logos TDC. ¿Qué color son? Todo fue un master plan. Todos cayeron en mi plan. Soy el puppet master. Sí, le pongo la ficha. Le ponen la ficha a esta película. Sí, contundente. ¿Y usted, doctor? Sí, le pongo la ficha. Me gusta mucho el papel de Neeson como Zeus. Me picó el bichito por ahí. Le picó el bichito. Bueno, está bien, ¿no? Una definición. Si te callas, ¿no? Bueno, está bien. Sí, no, me llama mucho. Liam Neeson. ¡Té! ¡Té! La está llamando a la película. ¡Té! Esto es para el Chacota. Decirle que no estoy. Clash of the Titans. Muy bien, se lleva. Un buen inteligente. Se lleva tres fichas. Cerramos bien arriba. Vamos a hacer un repasito. Arrancamos con Ni en tus sueños. Tres comedia abajo. Berreta con tres negativas. Tres fichas negativas. Después continuamos con Afterlife. Otra con Liam Neeson, que se llevó tres fichitas puestas ahí. Continuamos con la remake de Pesadilla en la calle Elm, que se llevó dos fichas de Goldstein y de Doctor D. Yo le retiré la que le había puesto al teaser. Y terminamos con Furia de Titanes bien arriba, bien explosivamente. Arriba. Sí, señor. Con tres fichas contundentes, seguras. Hermoso final. Y esperando mucho esta película de escena al 2 de abril. Tengo ganas de verla, tengo mucha ganas de verla. Estados Un mes. Unidos. Falta muy poquito para que llegue acá. Y ahora pasamos a... No el debate principal, porque para debatir se necesita más de uno. En este caso, la vi yo solo. La película es de Alicia en el País de las Maravillas. Mentira, yo también la vi. Claro, mentalmente. No. Él vio la de 1903. Qué buen chiste. Muy buen chiste. Pasamos al... Pasamos esta charla, comentario. Vamos. Sobre Alicia en el País de las Maravillas. De la mano de Tim Burton. Llegas terriblemente tarde, traviesa. Esto es imposible. Solo si tú piensas que es así. Señor M. Dígame, señor Goldstein. ¿Está listo para el interrogatorio? Estoy listo para el interrogatorio que me van a realizar el señor D. y Goldstein sobre Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Doctor D, encienda por favor el detector de mentiras. Enciendan las luces. ¡No! Y comenzamos. ¿Dónde estabas el jueves 4 de marzo? A la tardecita. No es tan difícil la pregunta. No es tan difícil la pregunta porque creo que ayer. Ayer, estaba en los cines. Decilo bien en submarino. En el Village Caballito mirando otra vez. Muy bien. Tengo una pregunta. Pregúntame. Como básico, para mechar también con el bonus track. ¿Tim Burton llega a reivindicarse con esta película? Digamos que en una escala de otro bodrio timburtoniano a la mayor obra maestra de este director, está pasando la mitad hacia arriba. Pasando la mitad hacia arriba. ¿Al nivel de cuál otra? A ver. Al nivel de, por ejemplo... Menuda Big Fish. Big Fish yo te diría es... que desde Big Fish es la mejor película de Tim Burton. Pasaron unas cuantas en el medio. Mancame que vamos a entrar a IMDb para buscar la filmografía de Tim Burton, para no pifiarla con nada en el medio, pero la verdad que la disfruté muchísimo. Me parece bien. Y a ver, tengo otra preguntita con respecto a la versión. Esta pregunta me interesa mucho a nivel personal. Dale. Porque le tengo mucha estima a esta película. A la versión de Disney. Sí. ¿Qué para a la primera versión de encontras? Disney. No, sí, a la versión de Disney. Bueno, para empezar. Paralelismo, ¿eh? ¿Qué cosas ubicás en una y en otra? Pará, perdón, pero en la de Disney del 51 tenés los dos cuentos. Tenés el primero y partes mechadas de la segunda parte que era a través del espejo. Entonces mucho... No sé si la de ahora tiene eso también. Sí. La cosa es así. Esta película la podríamos situar como una continuación directa de la de Disney. Mirá qué copado. Alicia... ¿Vieron el final de la de Disney? Es como que se despierta sí. Y dice, ah, tuve un sueño re loco y termina la película. Bueno, esta arranca, esto no es un spoiler, empieza así la película, arranca con Alicia de chiquita, que le dice al padre, tiene constantemente, todas las noches tiene la misma pesadilla, para ella es una pesadilla, que es que ella se encuentra en un mundo extraño con un montón de seres extraños, que hay una oruga azul, hay una reina loca y un montón de gente extraña, y todas las noches de chiquitita tiene esa misma pesadilla. Para ella le quedó el recuerdo como que fue una pesadilla eso. Sí. Y así crece, pasan 13 años de la película de Disney. Y ella llegó un momento en que la van a casar con un muchachito, matrimonio que se arregló desde que eran bebés, como se utilizaba mucho en esa época. Y es en este momento, con una Alicia más grandecita, que ella regresa nuevamente a lo que ella llamó el País de las Maravillas. ¿Regresa buscándolo? ¿O no, accidentalmente como en la primera? Igual, como en la primera. Entonces tiene muchas cosas que son similares a la primera. Cómo ella llega al agujero, porque aparece el conejo con el reloj, que llega tarde y ella no empieza a seguir, cae en el agujero, como con las pociones, que se achica, que se agranda, para agarrar la llave, va para llegando ese nuevo entrar. Mundo. Los tips clásicos de Alicia. Muy clásico. Entra, se encuentra con los dos chaboncitos, los mellizos. Los dos mellizos, después se encuentra con la oruga. Las flores. Las flores aparecen ahí hablando. Y así va avanzando y como que tiene varias etapas que son muy similares. Ahora, ¿podríamos considerar una secuela? Yo, por lo menos, la pongo como una secuela. ¿De ahí que haya tomado más protagonismo un personaje secundario? No tanto como te la hacen comer con los trailers. Con los trailers. O sea, que no tiene tanto... Es para más para vender. Lo primero que me llamó la atención... Dale, por favor. El personaje de Johnny Depp no tiene nada que ver a lo que te muestran en el trailer. Ni siquiera el diálogo que dice cuando se para por ir a la mesa, ni siquiera dice esa línea. Ah, en toda la película. Que ver. El acento, viste que parecía Jack Sparrow, sí, tiene nada que ver. Nada que ver. Ah. Muy bueno el personaje de Johnny Depp. Entonces te cambió directamente. No es, o sea, el tráiler no tiene nada que ver a lo que vas a ver en el cine. Los que esperan encontrar la Alicia de Disney o algo así, se van a llenar un chasco importante. Y los que esperan ver lo del tráiler también. Sí, porque esta película está más cerca de Señor de los Anillos que de lo que es Alicia. No, cuando me lo describiste así, tenía ganas de salir corriendo al cine a verla. A mí me sorprendió muchísimo. La verdad, no me esperaba así. No, o sea, que ahora me dieron ganas de verla. No se nota, no tiene... Se ve el sello de Tim Burton, ¿no?, en la película, pero no como, por ejemplo, en Sweeney Todd, que chorrea burtonés por todos lados al pedo. Acá está como justificado. Acá está justificado, está contenido. El diseño de los personajes es alucinante. Alucinante. Esa era mi siguiente pregunta. Alucinante, pero excelente. Todos los personajes me parecieron excelentemente bien diseñados. ¿Están tomados en cierto modo o algún tipo de punta de lo de Disney? La mayoría son muy similares. Tienen algunas cambios. Por ejemplo, el conejo que está con el sombrerero es muy parecido. Es genial. El conejo de esta película es genial. Le dieron como un toque narcótico, ¿no? Al conejo. Súper drogado. Parece hecho mierda. Como este pasado conejo. De cafeína. Sí, pero totalmente. Muy bueno. La oruga es casi igual a la Disney. Es un poco más redondita. No tiene. Te queda como un mechón. Sí. Pero bueno, no es tan así, pero es muy parecido. Más biológica, más real. Claro. El gato es muy parecido también. Ya se puede ver en el trailer. Sí. El gato en el trailer parecía medio satánico. Acá es bueno, como en el. Porque en el dibujito era. Acá es como más ambiguo. O sea, es como que por momentos no sabes a favor de quién está. Porque, si quieres, les relato un poco cómo es el contexto de la película. Dale. Yacay, ¿qué está pasando en ese mundo? La cosa es que Alicia vuelve porque el conejo la estuvo buscando. Ah, pa. Estuvo buscando a la famosa Alicia que llegó a lo que ellos llaman ellos la llaman Underland, o sea, la tierra de abajo. Entonces el conejo estuvo buscando a la Alicia, como le dicen, la Alice, que estuvo de pequeña ahí porque hay una especie de profecía donde ella va a liberar a la tierra esta de la malvada Reina Roja. Estos son los primeros 15 minutos de película. No se revela nada loco. Entonces, el conejo se la pasa buscando todo el tiempo hasta que la encuentra, pero obviamente ella piensa que es un sueño. Porque ella eso lo veía de sueño. Entonces, todos desconfían. La película es más el camino del héroe, la famosa historia del camino del héroe que se da en la mayoría de las películas de aventuras o de ciencia ficción. La base de la historia está en eso. Qué el loco. Personaje que empieza, que no se la cree, se encuentra con distintos personajes en el medio que la van llevando por su camino. Cuando llega al final termina creyendo quién es, termina triunfando, tiene un mentor que lo va llevando hacia ese lugar, tiene el antagónico contra quien termina enfrentándose. Todo ese tipo de puntos, que es lo que es una estructura narrativa que se llama, claro, El Camino del Héroe, está centrada en eso esta película. Mira qué loco, nadie esperaba eso. No, yo la verdad que no me lo esperaba. Entonces, ella baja otra vez al País de las Maravillas con toda un poco devastada la tierra, medio hecha mierda. Sí, se la nota mucho más lúgubre que en... Pero es bastante más lúgubre de lo que se ve en el tráiler. Ah, mira vos. Ya en el tráiler parecía. Pero bastante... no tanto como para decir, oh, esto es re claro, barco, no es dark. Déjate de joder. Claro, no es dark, es lúgubre. Y está muy bien manejado eso. Mirá qué recurso loco. Sí. Qué recurso loco. La verdad que la película está bastante, bastante buena. Bueno, y ya de movida me convenciste con el tema de argumento, guión, historia. Pasemos al tema. Sí. Antes de seguir avanzando, yo me quedé con la. ¿Al nivel de qué otra película de Barton la pones? A ver. Dijiste un poquito más arriba de la mitad. Desde Big Fish es lo mejor que hizo, seguro. Ni Charlie la fábrica de chocolate, Cara de la novia, Sun y todo, todas bostas. De Big Fish es lo mejor que tiene. Ahora, si tengo que ver las películas anteriores, y es que la verdad no es muy similar a todo lo otro que hizo Burton. No sé si porque él trató de diferenciarse o porque Disney, se nota que Disney estuvo muy línea atrás, bajando línea constantemente. Eso se ve mucho en cierto aire que tiene la película. Además que es una película de Disney. O sea, Moralina. Arranca con el castillo de Disney y termina con Walt Disney Pictures. O sea, es una película de Disney dirigida por Tim Burton. 100%. No sé si será que productores de Disney estuvieron muy metidos ahí, pero no es tan, tan burtoniana. Tiene cosas bastante darks, podríamos decir, que no son tan para chicos, como también lo tenía la de animación. La Alicia en el País de las Maravillas era bastante heavy. Cosas bastante heavy. El tema de la decapitación, lo decían como cagándose de risa. ¡Córtenle la cabeza! Sí, se lo llevan arrastrando. O sea, duro. Era durito. En este caso tiene cosas así bastante, bastante heavies. Pero si vos te ves la de Disney, la de dibujitos, y después te ves esta, vas a ver que hay varios hilos que se toman de esa película. La verdad que eso es importante y habla de un respeto también que es valorable a la hora de contar una historia. Y se ve que la idea fue esa. Pero se repiten varias escenas, como te digo, cuando se encuentran con la oruga, con estos dos pibitos. Que se repiten del original. Está el juego con los... ¿cómo es? Con ¿el relojero? No, con la que hace la Reina Roja. Con las... no son cigüeñas. Las grullas. No, los flamencos. Con los flamencos. Flamingos. Sí. Flamenco para darle al bichito. Qué bueno. Entonces, todas qué esas loco cositas eso están. Que esté en el dibujito de Disney. Sí. Todas esas cositas están. El diseño de los soldados Carta... Es genial. Tengo una gana de verla solamente por eso, me parece. Es genial. Y tiene momentos que son muy de película épica. Película épica, tipo ponerle un Señor de los Anillos, un poco más leve, por supuesto. Sí. Pero tiene ingredientes de película épica. No me lo esperaba ni a palos eso. No. La verdad que yo tampoco. Me sorprendió un montón. Yo fui neutro, o sea, no fui bajón. Pero la verdad que me sorprendió mucho. Mira, tiene... ciertas cosas que por momentos te hacen ruido, que yo ahí me huelo mano Disney. Porque lo ves y decís, me huelo mano Disney. Por ejemplo, lo que más te choca es que, en la parte de spoilers después voy a hablar un poquitito sobre el final, pero apenas termina la película, aparecen los títulos y el tema de Avril Lavigne, no. Que te caga absolutamente todo el clima que venías así juntando, te lo corta como si te hubieran pegado un palazo en la cabeza. Pero no tiene... ¿Vos viste cuando algo no tiene nada que ver? Porque la música está muy buena. Hasta la música, que es de Danny Elfman, ¿es? Sí. Música, ni siquiera es hasta no es tan típica música de Danny Elfman. Está dentro de todo, viste que el chabón ya últimamente venía pegando toda banda de sonido bastante parecida, sobre todo en las películas de Burton. Y acá es como que se aleja bastante y tiene cosas... una apertura de perspectiva de ambos. Porque sí, por lo que contó Johnny Depp tampoco se encasilló. No, hasta el acento que tiene es muy distinto. Parecía, lo escuchabas hablar en el trailer, parecía que era Jack Sparrow hablando. No tiene nada que ver. Es como que se sea un poquito. El personaje está muy bueno. Y tiene algo que me gustó mucho, que se veía en el trailer, pero garpa mucho más cuando ves en la película, es esta técnica que usaron de deformar a los personajes. Sí. Por ejemplo, Johnny Depp que tiene los ojos como agrandados, la Reina Roja que es cabezona. Queda muy, muy bien. Está muy bien hecho. Está el personaje de... que es la Sota. Que... Crispin Glover es el personaje. Sí, es como el jefe de las cartas. Está como estirado, es como súper alto. Ahí queda medio choto porque cuando camina se ve como que la cabeza está como agregada al cuerpo y va medio bailando para otro lado del que va el cuerpo. Pero todas esas deformaciones que tienen los personajes están muy buenas. Como los dos mellizos. Claro, que son como petizos y muy gordos. Bueno, que está el proceso de realización ahí en una nota que hizo Barcini. Está muy bueno, está todo mostrado paso por paso. Todos esos efectos están muy, muy bien y llevan re bien con la historia. Muy interesante. Están muy buenos. Muy interesante. La verdad me gustó mucho. O sea, te cerró la película por casi todos lados. Me cerró bastante. Afloja en el final. Para mí, ¿no? Para mí, Serenito. Serenito. Después voy a entrar puntualmente en el final porque tengo que decir algo. Pero al final estoy hablando de los últimos 30 segundos, ¿eh? Que tranquilamente podían no haber estado. Y en el medio hay algunas partes que lo que menos me cerró de todos los personajes es la Reina Blanca, que la interpreta Anne Hathaway. Sí. Que es como que eso creo que en la Disney no estaba, ¿no? No estaba, no había Reina Blanca. Es la hermana de la Reina Roja. Creo que se habló durante la película, pero no aparecía nunca. Bueno, no sé si estará en la novela, las originales, pero el personaje que hace es bastante choto. Tiene que ver con la historia. Hablo de la caracterización de la mina y la actuación es medio floja. No me cerró. Pero en general, no te parte la cabeza la película. No es que termine y decís, ¡guau! Vi la mejor película de mi vida. Pero durante toda la película estás como súper satisfecho con lo que estás viendo. Claro, estás entretenido, no te aburrís nunca. Tiene momentos grosos, o sea que te erizan la piel. Claro, te dan como grositud. Y está muy bien llevada la historia, muy bien contada. Y no es el cliché burtoniano. Mañana la voy a ver. Da mucho para la llora. Quiero verla en 3D para comparar a ver si garpa o no con el 3D. Pero en 2D se ve perfecto. No necesitas 3D ni mucho menos. Pero no es ni a palos lo que se ve en el trailer, o por lo menos lo que había interpretado yo al ver el trailer, ¿eh? Porque capaz que yo entendí otra cosa, pero nada que ver, es el camino del héroe con Alicia. Mirá vos, che, interesante. Muy loco. La verdad me dan muchas ganas de verla después. Ahí en el trailer te lo ponen como algo así como mucho más mágico. Sí, mucho más naif también. Claro, bueno, no, ni a palos. Me gusta eso, me gusta que lo hayan tomado con seriedad. Hay una cuestión de resistencia, vamos, en contra de la monarquía, toda una cosa así bastante densa de que está sucediendo en la tierra. El Underland. En el Underland, que no estaba en la original y ni a palos te lo veías venir con esta película. Mirá vos, che. Interesantísima. Y vos tenés ganas de entrar en la zona spoilers. Sí, es una cosa súper puntual que quiero decir. ¿Y yo cómo hago? ¿Cómo es el de y yo? Lo que tengo para decir... No les revela nada de la trama, no les caga nada de la historia, ni les va a evitar que funcione nada, porque es como un epílogo, ¿no? Es el que viene después. Es como un epílogo al pedo, que no dice nada. Yo confío en tu criterio, nunca me defraudaste en este momento de decir lo que tenés que decir para no revelar un final. A lo sumo les ahorrará la decepción. La what the fuck que tuve yo. Si quieren escucharlo. ¿Qué haces, mover? Yo no me puedo mover, así que si lo va a decir, que vaya al baño y lo diga desde allá. Solito. Un tema complicado, ¿no? No, yo no tengo drama. Bueno, yo no les voy a cargar. Igual voy a tener un spoiler pequeño. No caga la trama, está totalmente por fuera de la trama de la película. Es una enorme boludez que no entiendo qué carajo hace acá como final. Que lo quiere escuchar, que lo escuche a su criterio. Y ¿termina toda la historia? Cierra. ¿Cierra la historia? Portazo. La historia, obviamente, cierra como cierra la original. Alicia vuelve al planeta Tierra, digamos, a la realidad. A la realidad, ¿no? Como las dos historias de Alicia, la del espejo y la de Disney. En la película te ponen que ella, al principio, te cuenta que ella es hija de un tipo que es como un visionario de un empresario supervisionario. La película, una cosa que tiene es que también destaca mucho el tema de la imaginación y de otros valores. Claro, de creer en cosas imposibles, de pensar en cosas imposibles, que lo imposible muchas veces no es tan imposible si te lo pones a pensar cómo realizarlo. Algo que a lo mejor Big Fish hacía mucho, se metía más con el tema de la imaginación, ¿viste? Como la imaginación puede convivir con la realidad tranquilamente. Bueno, acá hace como mucho hincapié, el tema es que acá es un poco más obvio que en Big Fish. Big Fish estaba bastante mejor, más sutilmente manejado. Acá es un poco más directo. Pero como que el padre de ella era un súper visionario, que el tipo, un visionario de los negocios, que el tipo lo que quería hacer era con su empresa empezar a llevar sus productos a otros países, tipo a China, así, y los tipos decían, no, estás loco, eso en esa época no existía. Claro. Entonces, Alicia vuelve al mundo real y termina haciéndose cargo de la empresa del padre, diciendo, no, y como haciéndose la supervisionaria, y tenemos que llevar todo hasta ir hasta China y hasta no, y hasta todo Oriente, no sé qué. O sea, termina siendo dueño de la primera multinacional del mundo. No tiene el más mínimo sentido y qué carajo tiene que ver con lo que aprendió en el Underland, no entiendo. Puede ser un... No entiendo qué quisieron hacer con eso. Un pie para una secuela, ahí sí ya es fumada, ridículo, nada es que totalmente ver. Ridículo, no tiene nada que ver, no aprendió nada la mina. Al contrario, salió y dijo... Después de haber estado en un mundo súper imaginativo, me voy a poner una empresa y voy a facturar como loca. O sea, es lo contrario, súper terrible. Primero la jode, después el trabajo. Está perfecto. Está perfecto. Eso no tiene ningún sentido. No sé qué carajo se pensaron que mensaje daban. Pero la mina dijo, no, tenemos que ir a vender a China. No. Complicado. Descolgadísimo. ¿No? Descolgadísimo. Por lo que contaste de la película y ese final. Descolgadísimo. Vos venís con toda la película, guau, perfecto, oh, termina todo, ya sale, resuelve un par de temas. Y te tiran eso que es... Colgado. ¿Colgado? Nada que ver. El aire, nada que ver. O sea, tijereteame eso en la edición DVD. Por favor, te lo pido. O vos ponés... Ojo, por ahí es el director's cut y el... Y se entiende el final. A lo mejor te falta alguna escena en el medio es que... Es que la película cierra perfecto. Eso es como un adosamiento al pedo. ¿Viste? Como que decís, bueno, terminó la película... No, y también me voy a la y voy a vender cosas a China. Che, me quedó esta escena, ¿qué hago? Claro, parece, es así, por eso digo que no te caga al final de la película, porque es como un anexo. Termina perfecto la película y esos tres minutos. Y después Avril Lavigne. Ah, te mató. O sea, que, claro, te mata. Es como que te prepara para el tema. No salís del cine con el espíritu que habías levantado hacia salís el bajón, final de la salís película, un toque bajón. Y te baja. Después arranca, después del tema de Avril, de fumarte el tema de Avril Lavigne, arranca un poco con la banda de sonido de la película, que está un poquito, levanta un poquito más. Los títulos del final son una garcha total. No tiene ningún aditivo. Nada. Marco Fijo, los nombres que aparecen con fe. Que daba para hacer algo un poco más copado. Sí. Más loquito. Daba un poco para hacer algo más copado. Pero en balance... En balance, garpa, se deja ver. O sea, no es un peliculón, pero... Salís súper satisfecho, salís y decís, estuvo buena, la pasé re bien, la re disfruté. En su momento le pusiste la ficha, después le sacaste la ficha, sí. ¿Y ahora? O sea, esa ficha que le sacaste. No sé, ahora te la comes. No, ahora viene la parte... Cuando salió el tráiler, sí. En el podcast le pusiste la ficha. Le puse la ficha. Después apareció otro tráiler. Se la saqué. Y le sacaste la ficha. Bueno, ahora, esa ficha que se la sacaste, ahora decís... ¿Hice mal en sacársela o...? Lo que me vendía ese trailer sí, no sí, es lo sacando, que vi en la película. Sí, sí. O sea que a lo que viene ese trailer no le pongo la ficha ni ese pedo. Ese es el elixir de la ficha. El pelotudo de Johnny Depp como protagonista de la película, que ni en pedo la protagonista. No, era protagonista para venderlo, Alicia, sí, fue, obviamente. O sea, tiene su buena participación Johnny Depp, pero es personaje secundario. Y... No, esa era una mierda ese trailer. Bueno, si el trailer... Está bien. Si el primero, es más, el primero ni nos llamaba por la historia, sino por el hecho de la atmósfera. Es más, pará, mirá esta. Vieron que el trailer termina que se tira dos rollos de tela. ¡Ah, sí. Re loco! Sí. Cuando vean de qué es esa escena, no lo van a poder creer. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Uy, la puta madre. Ay, qué loco. Es el papel higiénico de la reina. Se van a dar cuenta porque el trailer era totalmente fuera de contexto todo. Pero fuera ese de contexto. Era más por el efecto 3D, que lo tiraba así a la... Cuando Alicia llega a la mesa donde está el sombrero y el conejo, cuando los encuentra, van a ver el contexto en el que está, en el que están ellos ahí. Tiene nada que ver a lo que te pinta el trailer, pero nada, ¿eh? ¿Cómo influye, no? ¿Cómo lo manejan? obviamente, la idea del tráiler es eso, justamente. Te venden lo que ellos quieren o lo que piensan que necesitan venderte para que vayas a hacer la película. Si a mí me hubieran vendido lo que vi, yo hubiera comprado. Esa era además, cuando vean la película, te vas a imaginar cómo hubieras hecho vos un tráiler para vender esa película y hubieras dicho, zarpado tráiler. Hubiera estado más cerca de Clash of the Titans que, otra cosa. Que del tráiler de Alicia. Uy, chabón, mañana voy a ir a ver a función de primera, me parece. Tiene cosas muy grosas. Mirá, vos me sorprendió, ¿eh? Sí, yo me sorprendí muchísimo. Dije, está buena. Como dije, tiene momentos que baja un toque. Siempre pasa. Pero cuando termina la película salís súper satisfecho, contento. Súper recomendable, entonces. Claro, salís y decís, la vería de vuelta. ¿Para ver tanto? Sí, la voy a ver de vuelta en 3D. La quiero ver de vuelta en 3D, a ver si garpa en 3D. Me gusta. Que no está bien. De lo último de Burton, sacando, después de Big Fish, es de lo mejorcito. Bueno, bien Tim Burton. No lo terminó de decepcionar. No sé si es que hubo, hubo mucha mano de Disney. Bueno, que estuvo controlado. Hay que ver eso. Yo creo que seguramente metieron mucho. Metieron mucho. Ese epílogo al pedo para mí es mano de Disney. A ver qué quisieron transmitir, ¿no? Sí. Póngase su multitud. Disney domina el mundo. Disney es bueno. Disney es tu amigo. Cuando la mire, podemos hacer en el próximo podcast, hacemos un mini sección spoilers, porque hay muchas otras cosas para discutir de la trama central. Pero ya estamos garcando la historia, entonces no da. Puede ser para el bonus, tranquilamente. Me parece que este interrogatorio dio para dejar a la gente muy llevada. Sí. Puede ser. Igual que nosotros, porque creo que éramos muchos en la página, que estábamos como con dudas, duditativos, ver qué pasaba con Alice en el País de las Maravillas. Y me parece que es una buena oportunidad para reivindicarnos. Sí, está. Ante el dios cinéfilo. Se deja ver, pero muy tranquilamente. Ya que me sacaste el monstruo de Johnny Depp ahí, me dieron ganas de verlo. No, y el personaje de Johnny Depp está bueno. Es que no vende tanto, no es como el tráiler. No, incluso es bien demente. Está hecho mierda posta. Y el personaje como lo normal no es Jack Sparrow, ni nada que ver. Está bien personificado, bien armado el personaje. Bien, che, bien. El conejo está muy bueno. Muy bueno el conejo. Y el conejo loco. No, sí, sí, sí. El relojero también, pero es muy parecido al de la película de Disney. Conejo loco es bien demente, está muy bueno. No parece tanto como me gustaría que apareciera. El gato es muy groso también. Los personajes están muy grosos. Me gusta escucharte así de contenta. De la reina también. La verdad. ¿Te comprarías el DVD? No sé, depende de lo que traiga. Ahí. Tenés razón. Un extra copado. Obviamente no me lo compraría a 800 mangos como va a estar cuando salga. No, pero yo voy a lo que, como digo yo, salgo de ver una película, me compro el DVD cuando salga, porque es para tenerla ahí, porque está bueno, porque es una joyita para tenerla ahí, verla cada... Sí, el moño. Si viniera con un par de extras más o menos jugosos, lo compraría, sí. Sí, da. Así que, Alicia, sorpresa para mí, por lo menos... Sorpresa para el staff. Me esperaba medio bodriazo, pero la verdad que me sorprendió muy gratamente. Me gusta. Muy muy buena, muy divertida, muy agradable de ver. Linda para ir un día con los chicos y la miran, señora. No sé, para mí no están para pibes, pero bueno, la Alicia de Disney tenía cosas que no era tan para pibes tampoco. Esta tiene algunas cositas que capaz que los pibes no entienden mucho, pero... súper disfrutable. Me interesa. Súper disfrutable. Así que recomendada full. Mañana la voy a estar viendo. Vaya a verla nomás. Va bueno. Y de esta forma finaliza. Finalizamos una vez más. Finaliza una vez más otro episodio de Demasiado Cine Podcast. El episodio número 12. Llegamos al 12. Se viene el 13, la Jetta. Chan, chan, chan. Ese va a ser el mejor de todos. Mirá que antagonista. Yo te lo digo. Porque no voy a estar ni yo, ni vos. Va a ser el mejor. Va a ser el mejor de todos. Y bueno, nos despedimos. Como siempre, invitamos a toda la audiencia, por favor, a que pase por demasiadocine.com. Debatan, critiquen. Para ver noticias, todas las noticias y trailers de los que hablamos en el día de la fecha. Y comenten, digan qué les parece. Se están armando debates muy grosos. La verdad que sí, tenemos ya una población activa. Población activa. No, sí, está y muy debates grosos y muy divertidos. Muy divertidos. Muy supuesto. Bueno, hay una dupla, un trío por ahí que disfruto leyendo esos comentarios. Muy groso, muy material, muy groso. Ya vamos a sacar el libro de los comentarios de Demasiado Cine. Como Taringa. Otra que Taringa. Qué ladrón. Y los invitamos también a que escuchen nuestros otros episodios. Están los episodios anteriores de Demasiado Cine Podcast. También está el Bonus Track, que es dos episodios tenemos hasta ahora. Podcast a puro debate. Puro. Con temas específicos y por el otro lado, cuando películas espontáneos. Hemos visto. Temas espontáneos. Y también están las fichas, podcast semanal. Que donde charlamos sobre los estrenos de cada jueves. Un poquito. Es que se lo pueden escuchar todos los jueves en demasiadocine.com. Así es, señores. O también en unaradio.com. O en unaradio.com.ar, donde subimos el podcast. Y hay muchos otros podcasts súper interesantes para escuchar. Sí. Y también pueden seguirnos, si quieren, desde Twitter, en twitter.com/demasiadocine. Y también nos pueden encontrar en facebook.com/demasiadocine. Y hacerse fan de Demasiado Cine. Hágase fan, señores, que se pueden ganar una remera. Así es. Mentira. Por remera ahora. Que le va a regalar el señor Goldstein. Sí, sí. No, no. La remera que usó en este momento, toda chivada. Lindo. Con el sudor. Sudor goldsteiniano. Se la voy a autografiar, dicen, la voy a encuadrar. Dicen que cotiza el sudor. Cotiza el. Sí, el mililitro. $10,000. A la mía. Sí, de perfume para ballenas. Qué lo parió. Qué risa esa. Qué risa macabra. Qué perdón, risa de, perdón. Frankenstein. Está drogado el doctor. Perdón. Y bueno, nos despedimos. Un aplauso, ¿les parece? Un aplauso. Adiós, señor Goldstein. Adiós, doctor D. Adiós, M. Chau a todos. Chau, audiencia. Nos vemos en la próxima. ¿Qué se puede hacer salvo verte show?